podcast de Comiqueando. Al podcast número 119 de Comiqueando. Empezamos una nueva maratón oral comiquera y lo hacemos como es menester, presentando a los ilustres panelistas que nos acompañan en esta jornada. Bienvenido Diego Corsi, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo va? Bienvenido Javi Hildebrandt. Buenas, ¿cómo va? Gonzalo Ruiz, como siempre, los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente. Vamos a arrancar esta recorrida por el cine, como hacemos habitualmente en los cines de Buenos Aires. Tuvimos hace no tanto el estreno de Spider-Man Far From Home, la película que le dio cierre a la tercera fase del universo fílmico de Marvel. Un largometraje dirigido por el maestro John Watts, 2 horas y 9 minutos, que mezclan una comedia estudiantil de las más básicas y payasescas. Sí, de con adolescentes de viaje, digamos, ¿no? Por Europa en este caso, ¿no? Claro. Con una trama superheroica, a mi juicio, bastante bien lograda. Sobre todo la segunda hora de la película, ¿no? Que es donde se pone más intensa. Sí. Bueno, una cosa entre muy divertida de punta a punta, pero que va entre lo payasesco y lo épico. ¿No? Sí, yo creo buscando un equilibrio que algunos dicen que lo logró y otros que no. A mí lo que más me gustó es toda la parte de comedia, sobre todo el trabajo de los chicos, de los alumnos, digamos, y cómo interactúan entre ellos, cómo se definen las personalidades de cada uno. Me parece que están definidas un poco con brocha gruesa, digamos. ¿Sí? Hay personajes como que cada vez que aparecen hacen el mismo chiste, como por ejemplo el maestro negro. Que bueno, hace siempre el chiste de las brujas. Dije los alumnos, sí. No dije los maestros. Con los maestros. Como en las películas de Emilio Dizzi, que aparecía Paolo el rockero y hacía siempre el mismo chiste. Bueno, es esa onda. Sí. Como personajes definidos de un modo medio bestia. Pero con los pibes y lo que pasa con ellos, sí me gustó. Sí. Me gusta mucho esta nueva Mary Jane. Sí. Me parece que MJ, no definido. Es MJ, bueno, perdón. No es ningún personaje de los cómics. Siempre lo aclaro. No es ningún personaje de los cómics. Sí, sí, sí. Bueno, esta MJ, digamos, que la han definido muy bien. Muy interesante. Muy bien interpretada por Zendaya, y la verdad que en ese sentido me parece el mejor logro de la película. Es como que la chica trabaja con muchísima libertad al no estar encorsetada en un personaje de cómics, ¿viste? Tal cual, sí, le sí, le dan una cosa vuelo que nueva, quizás los otros personajes tienen un poco menos de vuelo. No me gustó quizás que descubra la identidad de Peter. No, obvio. Todo el mundo, el 80% de los personajes que están en la película ya saben la identidad de Peter. Bueno, pero si vos venías toda la película puteando porque demasiada gente sabe la identidad de Peter, te la dan vuelta con una de las escenas postcrédito. Sí. Que ya las podemos spoilear, gente se la vio. ¿No? O sea, yo venía puteando. No puede ser, todo el mundo sabe la identidad de Peter, la concha de su madre. Y en la escena post-créditos que te dicen, bueno, ahora todo el mundo sabe la identidad de Peter. ¿Sabes qué pasa? Que eso lo tienen que revertir de alguna manera. Es muy probable. Porque si no, por ejemplo, la tía May no tiene más vida. No. Porque yo soy un enemigo de Spider-Man. Lo primero que hago es voy y le pego un tiro a la tía, pongo una bomba en la escuela, chau, se acabó Spider-Man, ¿entendés? Sí. Para mí, no sé, Nick Fury, para poner videos de misterio diciendo Peter Parker es Spider-Man. Bueno, Jonah Jameson es Spider-Man, Mary Jane es Spider-Man. Fury es Spider-Man. Fake news. Todos son Spider-Man. Tony Stark era Spider-Man. Tony Stark no murió y ahora se hace pasar por Spider-Man. Como para que bajar un poco el nivel de que Peter Parker pueda ser Spider-Man. Porque si no, se acaba el personaje. Pensá que cada vez que en el cómic intentaron revelar la identidad tuvieron que ir para atrás porque se les acababa el personaje. Se dan cuenta que no tiene sentido un Peter Parker separado, unido a Spider-Man. Igual es tan grosa esa escena post-créditos que tiene dos revelaciones. Es brillante, o sea, es fantástica porque vuelve el único actor que podía hacer J. Jonah Jameson, un tipo que había quedado en la iteración anterior, en la primera. En las de Sam Raimi. Hacía, no sé, 2007 había sido la última peli de Sam Raimi. La 12 años después recupera el rol de Jonah Jameson. Después de haber hecho el comisionado Gordon también, en la de Superman y Batman, ¿puede ser? Down and Justice, ahí hace comisionado Gordon, ¿no? Bueno, traicionó y volvió, digamos. Es como, bueno, y muy interesante esa última escena, muy, te da vuelta todo. Bueno, de hecho, la última escena final también te da vuelta todo. También tiene revelaciones ahí con... No sé si alguno se fue antes de ver la última, pero es la que te muestran que Nick Fury se está rascando las bolas en el helicarrier volador o en órbita, y los que verdaderamente laburan son los Skrulls de Captain Marvel, los Skrulls buenos. Claro. Sí, ya empieza Marvel con este vicio de no, este es un Skrull. Estos son todos Skrulls. Bueno, es para estar listo para que la próxima vez que maten a Nick Fury, pues te dicen, no era Nick Fury, era el Skrull. Era el Skrull, claro. Ah, no es consistente. Ya se están cuidando. No es consistente la caracterización de Nick Fury de Capitana Marvel con el Nick Fury que viste después. Bueno, era un Skrull. Claro. Entonces ya está. Todas las apariciones de Nick Fury, de Iron Man hasta Spider-Man, sacando la de Capitana Marvel, que es más atrás, siempre fue el Skrull. Quizás claro. Fue siempre un Skrull. Bueno, nada, comedia, chistes. Me pareció muy logrado Misterio. Me pareció que están muy buenos los efectos. Pero ¿no te parece que de entrada aparece un chabón que se llama Misterio y vos que leíste los cómics ya sabés que va a traicionar? Bueno, pero ya nosotros pues ya leímos los cómics. Nos pasó lo mismo en Capitana Marvel cuando aparecía John Rogue haciendo de bueno. ¿Qué John Rogue va a ser bueno? Chupame la pija. Era obvio que los iba a cagar. A ver cuándo los caga. Con Misterio pasa exactamente lo mismo. Te venden como bueno un personaje que vos sabés que es malo porque leíste los cómics, pero el que no leyó los cómics no sabe que Misterio es malo. Bueno, por eso no tiene tanta gracia. Por eso es para otro público la película, ¿sí? No es para los comiqueros. No, pero igual ya desde el comienzo te lo ¿cómo le vendés a Misterio bueno? El villano, ya sabés que en algún momento... Sí, claro. Digo, no desde la propia película, pero sí desde los trailers, desde la información que va saliendo. Te dicen, Jay Gyllenhaal va a interpretar a Misterio, que es el villano. Ya sabés que en algún momento... Yo igual no miro trailers, no tengo ninguna información. Yo sabía que actuaba Jay Gyllenhaal porque está en el afiche, pero no sabía de qué hacía... Porque el afiche no está con la capucha de Misterio. No sabía que aparecía Misterio. Yo no sabía nada. Bueno, mira, qué misterio. Qué misterio. Bien. Para mí todo es un gran misterio. Otra cosa interesante de la película es que se hace cargo de uno de los puntos heavies de Avengers Endgame, que es la gente que se salteó 5 años de su vida, sí. Volvió casi 6 años después, se encontró con que los que no se habían desaparecido de pronto tenían 6 años más y ellos no. Yo me esperaba que eso se profundizara un poco más en la película, que fuera yo más también, lo pasan por arriba con un chiste. Pero pero lo juegan igual para, está bueno el chiste. Lo juegan más para el lado de la comedia, me parece. Claro. Lo genera como... Pero es algo al principio y después la película va por un lado totalmente distinto. Yo esperaba que entroncara un poco más con todo lo que pasó. Pero había que hacerla más dramática para que pasara. Claro, sí, por supuesto. Cuando te das cuenta que la película es en joda, claro. Sabés que no van a indagar mucho más en el tema de los de la gente que desapareció y volvió. Imagino que lo estarán pateando para más adelante. Para mí dentro de 10 minutos lo barren abajo la alfombra. Ya está, ya dijimos cómo era. Bueno, olvídense, ya está. Ahora todos vivieron al mismo tiempo. Ya está. Y hablando de cosas que van a patear para más adelante. Quería señalar una cosa más de Spider-Man. Claro, señala. Lo que más me gustó es de qué se trata la película. La película se trata de que nada es lo que parece. Todo el tiempo la película te está dando vuelta tu expectativa para el otro lado. Y tiene todo que ver con el poder del villano, con el poder del misterio. Y con el tema de la realidad en la que estamos viviendo, donde los medios transforman la realidad y nada es lo que parece. Lo que te muestran no es lo que es lo que te muestran. De hecho, la película te está enseñando eso. En el tráiler último, el misterio ese que revela la identidad de Peter. ¿Es misterio o es un holograma manejado por los chabones? Puede ser cualquier cosa. Y misterio está muerto. Claro. Exactamente, claro. Puede ser cualquier cosa. Pero todo el tiempo te lo hacen. Hasta en la boludez de cuando se sientan uno al lado del otro en el avión, Betty y Ned, vos decís... se van a matar entre ellos o no se van a dar ni pelota. Claro, cuando se bajan del avión son novios. Claro, ¿entendés? Claro. Cuando se vuelven a bajar del avión vos decís, bueno, esta pareja ya está reconsolidada. No, se separaron. Uh-huh. Todo lo que vos crees que es para un lado es para el otro. Misterio, uh-huh. Es un héroe, es un copado. No. Sí, digamos que es el leitmotiv de la película. Digamos, Nick Fury. Y ahí tiene el sentido de los Skrulls. Obviamente. Claro. Nick Fury está... No es Nick Fury. Es otra cosa. Bueno, así todo el tiempo. Todo lo que vos crees que es una cosa... en realidad es otra. Todo pega vueltas en el aire. Uh-huh. Y está muy bien hecho. Y otra cosa que me parece que maneja muy bien es lo del legado de Tony Stark. Que por ahí es un poco mucho, ¿no? Porque sí, vos decís, para mí... Tony Stark no tenía un heredero que no sea un pendejo de 16 años que no entiende un choto. No, pero más allá de ser heredero... de la guita. De la tecnología. Hereda a los personajes. Todo. O sea, los personajes secundarios de Iron Man. Ahora son personajes secundarios de Spider-Man. Es como que en un giro bastante bien hecho, además, sí. Porque le das laburo a Jon Favreau, que es un capo, entre otras cosas. Sí, muy bien. Pero le sacás el hueso a Iron Man. O sea, ahora no está más Iron Man. Sí, ya. Pero ahora quedará War Machine como Avenger tercerón y ya esto es todo. No se sabe, porque de hecho no hay planeado nada con los Avengers. Bueno, pero van a volver a aparecer los Avengers. En algún momento se van a volver a juntar los Avengers. Vamos a volver. Los Avengers son como, no sé, como los redondos, boludo. En algún momento se van a volver a juntar. No lo creo. Hablando de eso, se dio hace poco a conocer en la San Diego Comic Con la nueva fase 4 de Marvel. Sí. Y les voy contando un poquito las películas. ¿Mezcla películas con series? No, yo te las digo separadas. ¿O son todas películas? No, hay películas y hay series. Hay series también, claro. Hay series. Voy primero, ¿no? La de Loki y ¿qué la quieren de primero? Wanda. ¿Qué quieren primero? ¿Serie o películas? Series. Vamos con las series. Que son las que no voy a ver. O serie. Más difícil de ver. The Falcon and the Winter Soldier. Me copa. Es una serie. Es interesante. Te la miro. Otra serie. WandaVision. Te la miro. Visión, que supuestamente estaba muerto, no sé. En Endgame no lo nombran y no se hacen cargo de nada. Sí, aparentemente estaba, se había muerto. Vamos. No, que lo reconstruyan los wakandianos, boludo. Sí, la re tecnología. Otra serie, Loki. El Loki que se escapa con la piedra en Endgame. Con el Tesseract. Bueno, lo quiero. Ahora lo quiero. Vuelve. Vamos, Loki. Una serie que se llama What If. Ah, sí, sí. What If. Excelente, ahí puedes meter fumanchereadas, todo lo que se te ocurra. Ahí están vivos los muertos, ahí son ahí viejos vale los jóvenes. Y otra serie que claramente va a ser. Hacemos un urbano, Hawkeye. Bien. La serie bien. De Hawkeye, que a la Hawkeye. Gente le gusta el actor. Estaría bueno que la hiciera muy parecida al cómic de Matt Fraction. Ojalá, sí, ojalá, sí. Ojalá, sí, sí. Pero bueno, ya es más difícil porque... Están buscando conectar mucho más el universo de las series de Marvel con el de las películas, que hasta ahora, si bien se supo, sí. había porque algo... Porque esto está pensado para Disney+. Claro. No es Netflix. Para que veas todo en una misma plataforma. Claro. Sí, esto está pensado para 2020-2021. Esta fase 4 tiene films, películas que también van a salir entre 2020 y 2021, como por ejemplo una retrocontinuidad de Black Widow. Sí, Natasha Romanoff en el pasado, nos van a contar una historia vieja. Merecida película. Con el guión de la película de Los Inhumanos, que se convirtió en una serie pedorra, sí. les quedó el guión y dijo, ¿qué hacemos? Bueno, agarremos otro grupo de ciencia ficción del universo Marvel y viene la película The Eternals. De Eternals. Sí, señor. Los Eternals es el grupo segundón de Kirby de los 70, como... podemos apreciarlo en sus cómics del Regreso del Rey. Bueno, Eternals va a tener su propia película. Hablando de verdura de los 70, otro que va a tener película, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Qué groso. Esa es la nueva película. Aguante Shang-Chi. Otra película. Un personaje al que amamos, ¿no? Los fans de Doug Moench, por ejemplo, o de Paul Gulacy o de Jean Day. Todos somos fans de Shang-Chi. Nos gustan las artes marciales. Es barata. Por es barata porque obviamente, se hace es un tipo que pega descalzo, ¿no? Y van abarcando otros géneros también, ¿no? Se van metiendo. Con el vuelto de una película de Spider-Man, haces una de Shang-Chi. Sí. Claro. Y ahora, una que creo yo va a revelar lo que decías vos de Avengers Endgame, es una película que se llama Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Qué lindo. Así que la Doctor Strange 2 va a meter continuidades alternativas. Parece una de Lovecraft con ese título. Sí. Y la última película anunciada para esta fase 4 es Thor Love and Thunder, en donde Thor va a ser Natalie Portman. O sea, van a jugar con la Thor femenina. La Thor mina. Como los cómics de Jason Aaron. Exactamente. Natalie Portman va a heredar el martillo de alguna manera. Vuelve Taika Waititi como director después de. O sea, no tenemos noticias de Avengers, no tenemos noticias de Spider-Man. Black Panther, no Capitana Marvel. Black Panther, Capitana Marvel. Un montón que se apostaba a él. Guardians of the Galaxy 3. No, señor. Estas son 2022. Las nuevas, capaz 2022. Esta es la fase 4. La fase 4 sigue abriendo puertas. Qatar 2022. Y veremos qué onda las nuevas series. Lamento muy poco que Netflix no pueda seguir haciendo los bodrios que hacía con Luke Cage, con Iron Fist, con Jessica Jones más o menos, pero incluso Daredevil, la última temporada fue chota, así que chao amigos, no vengan. Gracias más. Por todo, Netflix. Lamento. Seguí participando. O sea, no entiendo cómo Disney va a desperdiciar esas marcas, ¿no? Esos ya están instalados. Ellos, Daredevil es un personaje cuyo nombre está instalado Jessica en. Jessica la... Jones está instalado. Un personaje que era de la C, no era ni de la B metropolitana, era de la C. Y Netflix lo convirtió en un personaje protagónico del universo urbano, ¿no? Y... Sí, pero esos dos nomás. Los otros no le fue muy bien. Haces una que se llama Hero for Hire y los metes a los cuatro. Ahí ¿sabes sí. cómo? Y no, Punisher nada. También. Punisher es un personaje Punisher, que sí. tuvo dos películas en cine, que la gente más o menos conoce, todo bastante icónico, pero no sé si fracasó. Sí. La segunda temporada de Punisher es chota. Los dejan descansar unos añitos. Y los vuelven a traer a todos juntos, o de a uno, o como secundarios de otra cosa. Sí, andás a ver. Ya llegó nuestro invitado para el próximo bloque. Tenemos un invitado de lujo para el próximo bloque. Un amigo de fierro, una leyenda de la historieta argentina que viene a contarnos un poco de toda su inmensa trayectoria. Creo que todos los que alguna vez laburamos de difundir la historieta lo tenemos como faro y como referente. Así que quédense porque le vamos a sacar un jugo maravilloso al maestro Juan Sasturain. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Contándoles la historia de varias antologías que nos marcaron como lectores. Habíamos repasado ya un montón de títulos y nos guardamos para el final dos títulos muy importantes en la historieta argentina, que fueron las revistas Superhumor y Fierro. Estamos hablando de 1980, más o menos, Superhumor, y 1984, Fierro. La primera etapa, porque después tuvo otras etapas. ¿Y qué tenían en común Superhumor y Fierro? Bueno, que la mente maestra detrás de esa asociación ilícita de talentosos guionistas y dibujantes, y articulistas incluso, porque tenía muy buenos artículos, era el maestro Juan Sasturain, que nos acompaña hoy. Bienvenido, Juan. Un placer tenerte por acá. Bueno, vamos a charlar un poquito de Superhumor, de Fierro, pero nos podemos ir a la mierda también y hablar de otras cosas que tengan que ver con tu labor en la difusión de la historieta, de tu labor como guionista. Ambas revistas estaban editadas por La Urraca, o sea, por el señor Andrés Cascioli. Sí. ¿Cómo es tu acercamiento? ¿Cómo llegás a La Urraca? Yo a La Urraca llegué en el año 79. Porque, ya lo he contado esto, yo le había hecho un reportaje a Oski. Le había hecho un reportaje a Oski. Cuando volvió de la Bienal de Internacional de Historieta de Córdoba, cuando vino Moebius, cuando vino todo. La mitológica, Víctor de la Fuente, todo eso. Claro, Cooper. Justo el fin de pasado estuve con Horacio Lalia, que contó varias anécdotas de eso. Claro, la cantidad que debe haber, ¿no?, de ese encuentro. Sí, para hacer un libro. Sí. Es muy lindo. Bueno, yo le había hecho un reportaje a Oski, porque Oski hacía bastante que no venía a la Argentina y que no andaba en un lugar público así. Me acuerdo que le hicimos un reportaje. Yo fui por la mía, fui de... ¿De fan? Sí, sí, porque yo laburaba para Medios y Comunicación, que era una revista chiquita, pero... Que duró pocas años cosas, más o menos, las pocas cosas, lugares donde se podía escribir con cierta... Estamos hablando de plena dictadura, ¿no? Entonces, fui ahí y y le hicimos el reportaje a Oski, me acuerdo, se lo hice yo, pero después vino Sanju y vino el Lolo Mengual. Así que de ahí estuvimos charlando con el viejo. Dijo las cosas que habitualmente decía, pero para mí eran nuevas. Después miraba otro reportaje y más o menos siempre decía lo mismo. Pero bueno, le hicimos un hermoso reportaje. A mí me encantó. ¿Qué pasó? Que fue el último reportaje a Oski. De pedo nomás y horriblemente. Oski se vuelve a Buenos Aires cuando termina la Bienal. La Bienal. Y se muere de una complicación, de una operación que no era tan enquilombada. Y se murió Oski, una cosa horrible. Yo me acuerdo que estaba en unas bienales de arte impreso que organizaba Oscar Steinberg. Yo entendía poco, pero bueno, iba ahí, me sentaba y participaba. Y nos enteramos ese día que se había muerto Oski. Bueno, ¿qué pasó? Yo había publicado ese reportaje en Medios y Comunicación. Y entonces el Tano Casioli, cuando vio que yo veo ese programa, me dice, esa revista no la lee nadie, tráelo que este... tenía razón, además. Tráelo este, que lo publicamos en Humor. En Humor, claro. No, le había hecho unas fotos muy hermosas, este, Eduardo Grossman, unas fotos memorables de Oski. Oski era muy, un hombre muy lindo, era un viejo muy lindo, con una melenita, ¿viste? Esas fotos últimas son hermosísimas, bueno, son de Eduardo. Muy fotogénico, ¿no? Digo, muy interesante, ¿no? Claro, era muy interesante en todo sentido, ¿no? Bueno, entonces hicimos el reportaje, yo le agregué algunas cositas, algunas boludeces malas, saqué algunas cosas, bueno, pero el mismo reportaje. Entonces quedé vinculado a Humor, claro, hablando del 79. Y a partir de ahí empecé a hacer algunas otras cosas, porque el Tano me pidió una cosa, la otra, escribí un texto para El Péndulo, un texto para la revista El Péndulo, no, el suplemento El Péndulo. Bueno, ustedes saben más que yo de esas cosas, pero no la revista de Gallego Marcial, que vendría después, sino el suplemento en revista. Sí, cuando tenía ganchitos. Claro, antes de que fuera como un librito con lomo. Claro, donde salió la primera... las portitas. La primera portita, muy bien, homenaje a Moebius. Bueno, nada, ahí quedé vinculado a... Ahí quedé vinculado a la Urraca. Y empecé a trabajar y escribía en algunas cositas en Humor, algunas cosas con Tomás Sanz para... de Fulvito, que me gustaba a mí, otras cosas, colaboraciones sueltas, una cosa, otra. Empecé a hacer en el año 81, esa fue la primera propuesta que le hice a Andrés, hice comentarios de libros argentinos, era una cosa que yo sabía. O sea, claro, vos sos profesor de letras. Claro, bueno, yo me gustaba más. Entonces le hice todo el año 81, hice literatura argentina del año 81. Hice todos libros argentinos comentando en la página. Y ahí estaba yo cuando vino el Tano, quería hacer Superhumor. Es simultáneo con este laburo de escribir cosas. Y entonces necesitaba... La idea toda era del Tano. El diseño del Tano, la idea de la revista era del Tano, el concepto fue del Tano, absolutamente. Que se llamara Superhumor, una revista que no era de humor. Claro, bueno, porque él... Para explotar la marca, ¿no? Claro, que andaba muy bien en ese momento. Cuando largó Fierro también, era una especie de apéndice de Humor. Humor presenta. Humor presenta Fierro, claro. Claro, bueno. Andrés, pero Superhumor fue como más obvio, ¿no? Claro. tenía el logo de Humor adentro del logo de Superhumor. Bueno, Andrés, es que era así. Bueno, la marca era una marca fuerte, claro. Lo que vendiera Humor, obviamente, ¿no? Entonces, la idea era que estuvieran Carlitos Trillo, Guille Sacomano, y yo era más de un colado. Yo venía después, de atrás, y no tampoco tenía tanto conocimiento del asunto. Lo que pasa es que los otros más tenían otras cosas que hacer, laburaban en otros lados, que escribían, todo. Yo necesitaba la guita y estaba más laboralmente al pedo que ellos. Entonces terminé asumiendo esa responsabilidad yo, ¿no? Así fue, exactamente así. Y eso duró un año y pico hasta que nos peleamos. Nos peleamos por una cuestión política, como siempre con el Tano. La primera vez que nos peleamos por política fue la última. La primera vez que nos peleamos fue la huelga de, digamos, de la CGT a Galtieri. A Galtieri. Año 82. Exacto. Mayo del 82. Y ahí nos peleamos. Antes. Marzo del 82. Sí, y ahí nos peleamos. Ahí nos peleamos mal porque ese día paramos. Eduardito Mileo, que sigue siendo un trosco consecuente, Sandrita Russo, que era muy, muy piba, y yo, los únicos que paramos. Y entonces el Tano después dice, lo que vos pasa, vos y todos los peronistas me quieren hacer una comisión interna acá, me quieren cagar la editorial, ¿por qué no te vas a la concha? Nos peleamos, lo mandé a la mierda y renuncié. Qué boludo, ¿no? Renuncié, me ofendí y me fui a mi casa. Ahí iban cuántos números de Superhumor, como no 14 o 15 ya. Y no me acuerdo, Andrés. No me acuerdo. Lo que sí que vino, lo que le pasaba al Tano también es que le quería, bueno, lo mismo que pasó después cuando volvimos a pelear, problemas de disidencia de línea editorial, sí, y claro. Todo. Andrés era un editor excepcional, bueno, pero tenía un carácter tremendo también. Sí, era muy bravo. Bueno, entonces, era siempre un equilibrio de fuerza. Dice la mitología, no sé si por ahí vos sabés, que fue probablemente... históricamente, la editorial argentina que más juicios laborales tuvo. Es probable, lo cual es muy injusto. Por parte de empleados despedidos sin justificación, claro. Así por peleas de calenturas como las que contaste recién vos. Lo cual es muy injusto, porque bueno, después siempre se termina diciendo con un poco de cinismo, sí, para laburar están bien las editoriales progre, pero yo prefiero laburar con los conservadores que te garpan. Yo honestamente no estoy de acuerdo con eso. No prefiero pelearme con compañeros, sino no vivir de hijos de puta lo que no respeto, ¿no? Pero también digo, en contraposición también encontrabas una libertad como para poder hacer No, sin ninguna contraposición, no, es precisamente claro, eso es lo que... Más allá de las fricciones o de las tensiones eventuales que tenía. Bienvenida a las fricciones. Claro. Me puede pasar en Página 12, me puede pasar con mucha gente con la cual nos peleamos, andamos mal, bueno, por ahí nos vamos, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. No tengo ningún problema, al contrario, estoy feliz de haber laburado ahí, obviamente. Si te fuiste peleado, ¿cómo es que después te llama de vuelta para Fierro? Claro. Bueno, y me llamó, qué sé yo. Se le pasó. Pasó el tiempo, y un poco se le pasó. Pero pasaron bien. 2 años, porque me estás hablando del 82 al 84. Claro. Duró poco la calentura. Yo duré, mirá, pará, ahora no me acuerdo cuánto, vos sabrás. Ustedes, al principio, Superhumor era bimestral. Claro. Sí, está. Obviamente yo no podía vivir de eso, ni me iban a garpar para que hiciera una revista bimestral. Claro. Tampoco ya casi venía hecha, además. Sí, sí. No. Entonces, después fue mensual. Yo no me acuerdo por qué número. Bueno, no sé, 12, 13 números habíamos hecho. Lo voy a haber hecho yo. Yo sí. Y lo que pasa es que era también la inminencia política, venía a la selección, se puso, estaba todo muy espeso, ¿no? Y entonces, claro, Humor estaba muy, muy, muy afilada y muy... enfilada con el alfonsinismo, cosa que hizo consecuentemente, ¿no es cierto? Uh-huh. Naturalmente. Y me acuerdo que ahí en ese caso fue importante la figura de Enrique Vázquez, porque Enrique cayó a la editorial más o menos en esa época, se convirtió en un ideólogo hiladero del Tano, trabajó mucho con él y bueno, y aprovecharon Superhumor. Entonces Enrique vino a Superhumor y Superhumor fue perdiendo carácter identidad, como revista e identidad. No quiero decir, terminó en el gobierno de Alfonsín Vázquez también, ¿no? Tuvo un cargo. Sí, Enrique, creo que sí, yo no me acuerdo tanto. Sí, pero Enrique fue determinante porque en ese momento fue una figura importante en la editorial. Claro. Y Superhumor se convirtió en un apéndice de humor, lo cual no está ni bien ni mal, pero perdió un poco de perfil, ¿no? Juan, sí. Justo antes de Fierro, en La Humor, empiezan a aparecer en Fetas todas las semanas unas paginitas de la Feria de los Inmortales de Enki Bilal. Ajá. Eso fue idea tuya. No, pero en Humor no salía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en humor. Era una separata colora dentro de La Humor. No. ¿Eso es de Humor? Sí. Y cuando termina de ser la Feria de los Inmortales... ese es gallego marcial. Ah, cuando termina eso, arranca la Fierro. Yo pensé que el éxito de esas paginitas de Bilal... Tal vez en la cabeza del Tano volver a hacer una revista de historietas. El Tano siempre quería hacer una revista de historietas. Y Superhumor, bueno, se le pudrió, no le dio, no le gustó del todo, no tenía tanto carácter, era una mezcla de cosas. Sí, además por no ahí encontró a las personas que necesitaba para hacerla, que por ahí no había la yo en ese momento, entonces se borrió. No, y más allá de la diferencia, digo, vos decías pasaron 2 años, pero entre el 82 y el 84 eran dos países diferentes también. Sí, claro. Digo, eran dos situaciones políticas y sociales muy diferentes. Había cambiado todo, claro, obviamente. Nosotros habíamos pasado, algunos de nosotros que habíamos apostado, que por suerte ganó Alfonsín, ¿no? Nosotros habíamos apostado a Luder, por disciplina partidaria, que bueno, era la ciudadanía en este caso. Por eso no hay que quejarse de lo que vota la gente, ¿no? Hay que pensar mucho cuando decimos, Nosotros habíamos hecho, algunos de nosotros habíamos hecho proyectos alternativos para competir con Humor, como Feriado Nacional y todas esas cosas, que no funcionaron. Uh-huh. Estaba buena la Feriado Nacional, Yo creo que la lees hoy y tiene muchas historietas buenas. Digo, más allá de la bajada de línea peronista pero fuera de la coyuntura electoral, tenía buen material. Y bueno, porque estaba Miguelito Rep en plena energía, estaba Eduardito Maicas, había gente que pensaba bien y con muchas ideas. Había guiones de Martín García. Martín García, claro. Ahí salió el Papi Fútbol de García y Lalia, ¿no? Claro. Algo de eso salió. Había buenas cosas. Bueno, el afiche de Don estaba Westergel. Salió la afiche. Ahí, ¿no? Del número uno, ¿no? Sí, señor. Vos decías recién, la Superhumor medio ya venía hecha. Sí. ¿Quién elegía el material? ¿Quién hablaba, por ejemplo, con Muñoz y Sampaio para publicar el Bar de Show? ¿O con Solano para publicar el Evaristo? Todos los contactos los tenía el Tano al principio. Sí, el Tano. Cuando yo me acuerdo que cuando llegué al primer número, el segundo ya estaban hechos. Yo no me acuerdo mucho, Andrés, perdóname, pero en serio. Ya te dije que yo entré por la ventana. En Fierro es distinto. Sí. Acá entré por la ventana con un proyecto que ya estaba hecho, me sumaron al mismo nivel que a Carlitos y a Guille. pero y yo venía de atrás, digamos. Ya te digo, yo era el que tenía más tiempo, nada más, era la única diferencia, ¿eh? Así que yo me acuerdo que era Andrés, estaban elegidas, estaba la idea de tener una sección adelante, con textos y todo eso ya venía, ¿no? Yo le sumé, por ejemplo, la cosa más de hacer los reportajes, todas esas cosas sí son mías, que tienen más que ver con la historia de la historieta, esas cosas sí. Esas cosas eran idea mía que al Tano le gustaba. Pues yo, me acuerdo. Yo le había hecho un laburo sobre la ciencia ficción, o extraje la ciencia ficción, el primero, para, creo que se ve el péndulo. El péndulo. Ahí salió. Buah. Después le hice un reportaje a Calé para humor. Yo hacía ese tipo de cosas. Me gustaba mucho hablar con los veteranos. Entonces, y eso es lo que yo metí, sobre todo, lo que metí. Y después la cosa literaria, que siempre agarro yo para ese lado. Entonces, con Sanju vino con la adaptación de la idea de hacer las versiones de Roberto Art, no solo de Goro Soriano, no solo Triste, Solitario y Final, sino que hizo una versión de Chander, hizo una versión, muy lindo el laburo de Sanju, de lo que más me gusta de Sanju. Hizo eso, después hizo el Gordo Soriano, después hizo algún Hemingway, hizo, ¿no? Todas esas cosas literarias que a mí me gustaban, ¿no? Bueno. Eso, y otras venían por otro lado, qué sé yo, El Sol de Noche ya venía, lo hacía Guille con Patricia. Uh-huh. ¿No? ¿En esa época vos ya eras pareja de Patricia? En el 82 empezamos a salir con Patrick. ¿Y en ese Patrick. Época ya coqueteabas con ser guionista o no se te había ocurrido? No, para nada, no. No, y si me acuerdo le mostré un guión al Tano, porque pensé así, era horrible, vamos a tener una porquería. No, para nada. Y el que te alienta a vos a escribir es Alberto Brecha. Alberto me pide pide que le haga escriba un guión. La otra vez cuando charlamos en la Biblioteca Nacional contamos un poco eso, tal cual fue. Pero se puede contar de nuevo, porque acá te va a escuchar mucha gente que exactamente. Sigue, ¿no? Claro. Yo a Alberto lo conocí en el año 81, en esa misma época. Ten en cuenta que ese es el momento que yo empiezo a meterme en el mundo de la historia. Yo no conocía a nadie. Pero habías escrito ya bastante sobre historietas. Escribir sí, pero desde afuera, desde la academia. Yo había dado historieta en la facultad, claro. En los años 70, en la primavera camporista. Después, a partir del 75, los que no nos mataron, zafamos y pasamos, digamos, a una zona de latencia, ¿no? Ahí empecé a escribir sobre historieta. Por eso, ahí escribo el primer artículo que salió en algún medio. Eso es mi orgullo personal. Claro. El primer artículo que se escribe sobre el Eternauta en un medio cultural es el texto que yo escribo en Clarín, ¿no? Es interesante, ¿sabes por qué? Porque... Yo leo esos textos que los republicaste, sí, algunos en libros, sí, y se nota que tu aproximación al estudio, a la historieta o al análisis, no tiene nada que ver con lo que era hasta ese momento la crítica de historietas que nos venía de los 60, que eran semiólogos que leían historieta como si estuvieran leyendo un aviso publicitario. Vos la leías totalmente desde otro lado. Claro, venimos de palos diferentes. Claro. ¿A vos fue muy útil que viniéramos de palos diferentes totalmente. También. Por eso nos peleábamos ideológicamente en la facultad. ¿No? ¿Te resultaba medio vende humo esa forma de leer la historieta de un Steinberg o de un Mazzotta? No. ¿O le encontrabas una cosa así de pasión, de fan de historieta que vos obviamente traías de tus lecturas adolescentes? Es que son caminos distintos que convergieron a fines de los 60. Es el debate, más allá de que yo todavía era más pendejo y no escribía a fines de los 60, sí escribía Rivera, sí escribía Romano, que eran mis profes, digamos, claro. Los tipos con los que yo compartí cátedra cuando fuimos a la facultad en el 73. Yo fui jefe de trabajo práctico de literatura argentina y después de proyectos políticos culturales en Argentina, en la Facu. La cátedra del Pelado Romano con Rivera y con Aníbal Fora al lado. Es decir, yo aprendí con ellos o me formé o deformé en yo estuve a los tres como jefe de cátedra en diferentes materias en comunicación. Bueno, ahí está, ¿ves? Bueno, ahí me formé. Bueno, eso era una línea de pensamiento, ¿no? Que poníamos el eje en la dependencia. En cambio, y fuimos a converger en el interés por la historieta desde lugares de empezar a pensar distinto, como bien lo describís vos. La línea Mazzotta, Oscar, etcétera, etcétera, ¿no? Más semiótica. Más, claro, que venían de la semiología. Tal cual. ¿No es cierto? Después, bueno, Mazzotta la abandonó por otras cosas. Un pensador tan brillante como él pasó de Sartre al pensamiento. Bueno, nada, no voy a explicar a Mazzotta, que tampoco me daría el cuero, ¿no? Hasta Lacan, etcétera. Pero nosotros veníamos por otro costado de reivindicación del arte popular, de la cultura popular, la teoría de la dependencia. Y veníamos de una experiencia de lectores reivindicada, ¿no? En cambio, un poco, Me acuerdo una vez Oscar me dice, no importa que uno no haya leído historietas de chico, ¿no? Hablando con Steinberg, ¿no? Como diciendo, porque parecía como que yo probablemente lo haya hecho, como diciendo, ¿de qué hablan esto que en la puta vida leyó una historieta? Lo cual es, ¿qué es lo que pensamos muchos que leemos sus textos bueno, a uno? Lo cual es un argumento falaz, es un argumento mentiroso, no es un argumento verdadero. Pero ellos, digamos que cierto tipo de pensamiento que accedió a las historietas vía el interés que habían demostrado por las historietas, las corrientes más novedosas del pensamiento estético de la época. Uh-huh. Es decir, la Bienal del Ditela es hija de Couperi, de Moliterni, de todos los que llevaron, de los franceses que llevaron la historieta yanqui al Louvre, a la Academia, más Warhol, etcétera, etcétera. Nosotros veníamos de otro lado. Vos venías del kiosco. Veníamos del kiosco, de la experiencia del kiosco. Veníamos de otro lado. ¿Llegaste a conocer a Westerhel? No. Pero sí a Brecha, y estamos en ese encuentro donde Alberto te convence, te seduce para escribirle algún guión. No, seduce, me tira la propuesta, como me tenía a mano, ¿viste? Claro. Alberto le daba laburo a los que tenía más cerca. Antes le había dado Buscaglia, que estaba casado con Cristina. Con Cristina, y como me tenía a mí, que era novio de Patricia, a mano, y que laburaba y sabía de historietas y esas cosas, me dijo, ¿por qué no me escribís un guión? ¿En qué pensaba? Guiones de aventuras para vender en Europa, porque las cosas buenas y raras las hacía él. Era la época que estaba haciendo el Drácula Color, que trabajaba con Carlitos de Trillo, haciendo Buscavida. Había hecho cosas muy hermosas entonces. Las versiones esas de cuentos de hadas con Trillo, que eran fabulosas. Sí. Lindo, estaba 20 años adelantado. Experimentación su época, como total. Como paura de Fable. ¿Quién tiene miedo de cosas en la edición italiana de Milano Libri? Qué hermoso eso, ¿no? Bueno, pero simultáneamente Alberto, en el 77, 78, 79, hacía Nadie, hacía la Escuadra Zenit, hacía todo un laburo más falopa, más de género. Lo que él llamaba historietas de batalla. De batalla, dibujo. Para pagar las expensas. Un poquito nervio. Sí, un poco más agarparía. ¿Sí? Un poco, porque necesitaba vender algo. Claro. Lo demás es como siempre decimos, maestro, usted es extraordinario, qué maravilla lo suyo, pero ¿quién carajo se lo publicaba? Entonces, y él quería que vos hicieras algo. Haceme algo de aventura para. Bueno, yo hice lo que se me salió, ¿viste? Yo hice el Perramo que no tenía nada que ver con nada. Era lo que yo podía escribir en ese momento, en un momento de. Es una aventura, pero tiene mucho más profundidad que la Escuadra Zenit. Claro, pero no es cuestión de profundidad, Andrés. No es cuestión de profundidad, es cuestión de que directamente no era. Qué sé yo, a mí no me daba el cuero para escribir historieta más, no sabía hacerlo bien, no tenía oficio, ¿no? En cambio, no tenía. No se nota mucho. Bueno, la verdad que Perramus, no, creo sí, que no, vos sabés que está bueno Perramus, no te hagas el humilde. No me hago el humilde para nada, pero sobre todo la primera parte es un volantazo cada 8 páginas, pues yo honestamente no sabía cómo seguía, entonces. Y ponía demasiadas ideas y cosas. Hay muchas ideas sueltas que están ahí y no se desarrollan, quedan colgadas. Uh-huh. No, pará, loco. No. Yo creo que recién el Perramus, en términos historietísticos, de narrador, es mejor historieta en las últimas. Las últimas sí, son mejores. Coincido, sí. Son mejores. La última, la de la sonrisa de Diente Gardel, por diente. Diente por diente. Para mí es la mejor. Es la mejor. Está mejor para contada. Mejor. Yo aprendí. Sí. Está mucho mejor contada, es más orgánica. Más equilibrio. Tiene un montón de ideas, igual, demasiadas cosas, como siempre. Pero está mejor contada. Yo aprendí. Sí. Brecha también se da cuenta un poco de eso, porque tampoco en el estilo de dibujo hace lo mismo que en las historietas de batalla, digamos. Se dio cuenta de que eso era otra cosa. Pero lógico. Renunció ya. Claro. Mira lo que me trajo este hijo de puta. Y se metió a hacer una cosa que sabía. Te hizo sugerencias, te pidió cambios, te dijo anda más para allá, más para allá. No, nunca. Te dijo libertad total y él dibujaba lo que vos le decías. No, él dibujaba lo que se le cantaba. Ah, bueno. Me refiero a que argumentalmente nunca influyó ni hizo ningún tipo de observación respecto de los contenidos, para nada, ¿no? Lo que sí, obviamente, y por suerte, se tomaba todas las libertades que no necesitaba pedírselas a nadie para contar de la manera que él quería. Es decir, si una secuencia está. Juan, no hablen tanto, bueno, ¿no? Claro, menos chamuyo y más desarrollo. Entonces, claro. Lo que pasa es que al principio era nada más que teníamos el contrato este que para Perramos fue una historieta para vender en Europa. Y había, eran tantas entregas, yo creo que eran 6 u 8, no me acuerdo al principio. Ustedes, si miramos por ahí, nos damos cuenta. Era para entregar en para publicar. En episodios de 8 páginas. En episodios de 8 páginas, claro. Sí, la primera saga es la más corta, creo que son 6 capítulos de 8. Claro, creo que sí, ¿no? O 8 de 8. No sé. Bueno, por la ahí segunda anda. Creo que son 8 bueno, de 8. Bueno, ponele. Entonces yo tenía que meter la historia en esas 8 páginas. Y y claro, y a veces metía más cuadros de los que debía, ¿no? Alberto siempre laburó con 3 tiras y a veces rompía, después empezó a romper cada vez más. Pero bueno, a veces tenía que estirar. Esas libertades se las tomó cuando llevamos ya por la tercera parte, habían pasado como 4 años, pero no se las tomó respecto de mí, sino respecto de los editores, obviamente. En lugar de entregar, había 10 páginas, bueno, mandó 16 o mandó 12. Claro. ¿No? Que se arreglen, ¿no? Bueno. ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta que Alberto Breccia, el grosso al que vos leías a fines de los 50 en la Hora Cero, en la Patorucito, en el Mortzinder de Mr. X y demás, de pronto era ya no tu suegro, sino tu compañero de trabajo con el que estabas creando una obra que encima se vendía en Europa y ganaba premios y ganaba el Amnesty? Debe haber sido como un sueño del pibe muy loco, ¿no? Totalmente, esos años fueron así. Fueron exactamente esas sensaciones. Exactamente esas sensaciones. Pero Alberto lo vivías con naturalidad, ¿no? Juan, y algo parecido se debe haber sentido cuando convertiste los primeros 20 y pico números de Fierro en una All Star Squadron, una máquina arrolladora de talento y creatividad que conquistó al público historietero argentino como nunca. Y ganó premios afuera también, claro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron esos primeros años de Fierro? ¿Cómo llegas a tener ese equipo, esa cantidad de historietas tan buenas? Y porque estaban todos. Los de mi generación. Lo que pasa es que hay que pensar esto, yo no era ningún pendejo. Yo tenía casi 40 años cuando empezaba. Claro, cuando sale Fierro vos tenías casi 40. Claro, no era ningún pendejo. No tenía ninguna experiencia en términos periodísticos, pero no era pendejo. Y los de mi generación, es decir, Altuna, Muñoz, Sampaio, todos los muchachos de mi generación, que tenían Atalito, todos los que tenían la misma experiencia como lectores y como autores, etcétera, etcétera, también todos teníamos esa edad. Uh-huh. Cacho incluso, Enrique Orecha, todos claro, tenemos Enrique, esa edad. Carlos Nine. Carlitos empezó ahí, ¿no? Claro. Entonces, tené en cuenta que veníamos con la dictadura atrás. Y no por razones necesariamente de censura, porque sería una visión muy simplista y mentirosa, uh-huh. sino que los hechos habían determinado que la mayoría de la producción de estos muchachos, de mi generación, durante esos años no se había publicado acá. Claro. Porque no había medios, por una razón, por la otra, porque estaban afuera. ¿No? Porque entonces, no le querían entregar los derechos a Scuti o a Columba. Sí, claro, acá la mentalidad era historieta es Columba, no había entonces, mucho más. Esas casualidades, ¿viste? Las cosas pasan. Es así, que en determinada coyuntura era además, pensá, hay ciertos momentos, sobre todo en la cultura que se nota eso, que no son precisamente estos, en que se vislumbra que lo que viene va a ser mejor de lo que está a nuestras espaldas. Por ejemplo, fíjate vos, sin salir de nuestra historia de la historieta y del humor, de nuestra revista. Las vísperas del 73, comienzo de los años 70, también son muy estimulantes porque lo que se ve, venimos de años de dictadura, vamos a volver a la democracia en el 73, etcétera, etcétera. Es la época de Satiricón, es la época de Hortensia. De Hortensia, claro. La época del cambio de la página de atrás de Clarín, de Mengano. Había una efervescencia creativa porque, bueno, era empezar a respirar y a cosas. Después eso pasa, las cosas que pasan después. Bueno, pero esos momentos en que eso es la intuición, la sociedad vota determinadas cosas, elige determinadas cosas, porque está Leloutier, está Tato, y se piensa en términos de que, bueno, lo que viene va a ser mejor, ¿no? Uh-huh. Y apuesta a eso. Si uno piensa, por ejemplo, alimentan unos a otros, ¿no? Exacto, digamos, en esa sensación. Pensar lo que fueron las elecciones del Frejuli del 73, programa que se votó en la Argentina, lo votó 7,5 millones de votos. Había ganado el socialismo en Chile, viejo. Claro. Después vino la CIA, los milicos, nos cagaron a tiro, pero la sociedad latinoamericana se veía a sí misma con otro horizonte. Y eso se ve en los aspectos, en el aspecto cultural, claro, y en nuestras historias se veía. Bueno, el alfonsinismo, de algún modo, lo que llamamos la primavera alfonsinista, participa de eso. Tenemos atrás todo eso. Entonces era el momento de... Y la sociedad, entonces poníamos tetas en las tapas, entonces el destape argentino, teníamos el modelo del Víbora, el modelo español. Claro, afané el título inconscientemente, le afané la bajadita al Víbora. Historietas para sobrevivientes. Claro. Bueno, y allá era cómic para supervivientes. Claro. Berenguer, le dije un día, Berenguer, te la afané, pero fue inconsciente, honestamente. Y el Fierro también tenía algo de metal hurlán, heavy metal. Claro, ¿no? Bueno, era la versión, bueno, eso sí. El Tano, claro, tenía, bueno, ahí sí, ahí puedo, esas son mías, ¿eh? Esa sí es mía. El Tano tenía, cuando me llamó, un día yo pasé por la vereda de Venezuela. ¿Dónde estaba la para decir reacción? ¿Cómo fue que volviste después? Y me dice, el Tano, me lo cruzo al Tano, me dice, ¿por qué no venís a charlar un día? Vamos a hacer una revista de historieta de nuevo. Estamos hablando de 3 años antes, nos habíamos recontraputeado. Sí. Pero en lugar de echarme él, yo me había ido solo. Claro. Así que bueno, yo no fui a pedir laburo, esta vez me llamó él. Y entonces, el Tano ya tenía un título que era Caput. Ya lo tenía registrado y todo ese título quería él. Y yo le propuse Fierro. Que tiene una beta literaria por Martín Fierro, claro, y una beta heavy metal, como decía Javi. Claro, es el Fierro, es el metal argentino. Claro. Y es el Fierro, son los Fierros, claro, el Fierro. Es el Fierro. Echarse un fierro, como decían nuestros abuelos, también, el Garche. Echarse un fierrazo, claro, también. Y después lo determinante ahí de la imagen, eso no se lo debemos a otro que a Chichoni. Fue todo Oscar. Sí, tuvo una fuerza icónica. Yo tenía otra esa primera etapa. ¿Sabes qué etapa quería hacer yo? Incluso, yo tengo guardado algunas cosas. Yo quería hacer una etapa tipo Cairo, es decir, con una historieta. Una viñeta con ampliada. Una viñeta ampliada. Yo tenía un Solano, tenía una viñeta de Baristo. Pensada para el número uno, mirá. Pero eso es lo que hacía Scorpio, o sea, estaba bueno hacer algo y, que y de Scorpio hecho, no hay hacía. Una tapa de Fierro, que es una un cuadro, claro, de Baristo, sí, pintado. Sí, y uno de Corto Maltés. Creo que es el 6. Sí, hay sí. Una que es un cuadro de Corto Maltés. Sí. Un cuadro de Arzac también salió de tapa de Fierro. Sí, número 3, claro. Creo, es un dibujo de Arzac. Número 4 o 3. Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo se definieron por Chichoni, que lo al final terminó dándole esa identidad? Yo, de burro que era, no tenía ni idea. Como yo no soy lector de ciencia ficción, no entiendo nada de eso. El que sí sabía era un muy jovencísimo y talentoso diseñador y jefe de arte que estaba ahí, que era Sergio Pérez Fernández. Sergio Pérez Fernández. Hace muchos años que no es el hijo de Pérez Celis, pero en esa época todavía era el hijo de Pérez Celis, porque era un muchachito, un jovencito. Sergio, muy talentoso. Pensá que es el diseñador del Periodista de Buenos Aires, el que le hacía el diseño al péndulo, el logo del péndulo, esas cosas, laburaba con el Gallego. Entonces me dice, ¿lo conocés a Chichoni? Y me dice Sergio. Yo estaba pensando, ¿qué carajo hacer? No, yo no sabía quién era Chichoni, ¿eh? Tantas cosas que uno no sabe. Y era el que hacía tapas de Minotauro. Claro. Y Oscar trajo la tapa, no trajo, trajo el logo, la textura y la primera tapa. Así que compramos así, pero es todo mérito de Sergio y de Oscar. Si hubiera sido por mí, que soy mucho más pacato y todo, nunca había puesto una mina abierta de gambas con una máquina que se la agarchaba, ¿no? Vos hablabas recién de cierto contexto ideológico favorable a experimentar y hacer, claro, cosas distintas en la historieta. Yo creo que la primera historieta que se para ideológicamente en un lugar, traza la línea y dice de acá para allá es lo viejo y de acá para allá es lo nuevo, es Los detectives están cansados, Los héroes están cansados. La historieta esa de Trillo y Mandrafina, sí, que creo que sale en el número uno de Superhumor. Sí, claro, es ideológico. Esa es una declaración de principio. Es un manifiesto. Totalmente. Vos lo pensaste así, dijiste, acá estamos trazando una línea, diferenciándonos rápidamente de Columba y de toda la forma así industrial de producir historietas. No, ese es Carlitos. Pero vos te dabas cuenta que era una historieta distinta. Totalmente. A mí que me estaba apuntada quizás a otro público. Me parecía que me faltaba un poco de merca ahí, merca narrativa. A mí me costó acostumbrarme al talento de Trillo. Porque como yo vengo de la literatura, las secuencias de que se leían, las historietas que se leían en 2 minutos, los 6 páginas, a mí me dejaba como... Claro, porque Trillo usaba mucho el recurso de... Claro. Callarse la boca y que narre el dibujo. Esa es la maravilla con Mandrafina, incluso tiene un montón de historias mudas. Esa historia muda con Cacho son excepcionales. Bueno, vos te dabas cuenta, pero ¿no? Yo aprendí, eso lo aprendí de... Lo que pasa es que la pelea con Columba, yo de algún modo la heredo. Porque yo aprendí de eso, esa contraposición que la llevaban adelante Carlitos y Guille, chicanear, yo la heredo un poco. Yo la heredo un poco, vengo atrás de ellos. ¿Vos leías Columba en los 60 y 70? Una puta vida leí Columba. Nunca leíste. No, pero de burro que soy no leí nada. Yo volví a leer historietas después de muchos años sin leer, desde que era chico. Yo volví a leer historietas cuando vi el corto maltés en el Scorpio número 1. Entonces empecé a comprar Scorpio, pero nunca debo haber comprado una revista de Columba, es un dato, ¿eh? Aprendí después a valorar muchas cosas que desconocía, pero de burro, ¿eh? No ninguna otra idea. A mí me da la sensación de que tanto la época importante, digamos, de superhumor, sí, como la primera etapa de Fierro, sí, las historietas tienen algo que trasciende el momento, digamos. No es casualidad que las historietas que se publicaban en el mismo momento en Columba, sí, quedaron olvidadas. Nadie hoy piensa en republicar el libro, ponele, no sé, claro, el Cabo Sabino de, no sé, claro, de Jorge Morain y Carlos Casalla. Claro. Pero salen los libros de Ficcionarios, salen, sí, los libros, claro, de Marco Mono, sí, salen los libros de Sol de Noche, bueno, salen los libros. Un montón de cosas que como que estaban pensadas para trascender su momento, incluso sus fronteras, porque se mucha publicaron después en Europa, no, o antes. Mucha libertad. ¿No? No, es mucha libertad, es eso. Y el talento de los autores, ¿no? Bueno, también hay que darle libertad, claro, a que tú y que este talento, si es un salame, no llega a esa instancia. Estás eligiendo autores y después le das la libertad. Eso, en ese concepto yo creo que siempre lo he tenido. No eras loco Bielsa, digamos. Quiero que hagan lo que yo digo. A veces cuando elijo los mejores para que hagan lo que yo digo. No, y a veces cuando lo he hecho me he equivocado de burro. No. Pero yo creo que sí, alguna cosa que hice bien, y no solo yo, el Tano, Juan Manuel Lima, que fue muy importante en la etapa de Fierro, importantísimo Juan, sobre todo la parte estética, que yo soy más cuadrado y Juan tiene una cabeza mucho más abierta, ¿no? Entonces, lo que sí, la idea es que siempre conservó Fierro, hasta que, bueno, por lo menos mientras estuve yo ahí, después hubo otros avatares, darle libertad, elegir a los autores y después dejarlo que hagan lo que se les cante el culo, con todo el riesgo que eso implica, que hagan cosas que no te gustan. A mí, yo he publicado cosas que no me gustaban, obviamente que las publicaba, pero por respeto a los autores. Publicaba Cachimba, publicaba El Marinero, y las puteadas llegaban caían desde de todos lados. Vos que venías de lo que le gustaba a lo que le gustaba, perdón, a lo que le gustaba a Juan Jiménez o Prat. O le gustaba Prat. No, lo que Prat ya tiene una cabeza más abierta. Pero lo que le gustaba a Juan, por ejemplo, leía Metal Urlán y todo, que era muy lindo. Entonces veían esta basura y dicen, ah, esta revista de mierda, ¿por qué no? Bueno. Vos que venías de una formación clásica de Solano López, Brecha, Prat, Del Castillo y demás. ¿Cómo convivías con ese maremoto de autores jóvenes que se concentraron básicamente en lo que es Óxido, con estéticas distintas, con formas distintas de narrar, a veces con no guiones, con, claro, guiones que eran, sí, inexpugnables? Sí. Sí, sí. ¿Cómo convivías con eso? Bien, aprendí. Soy una persona no demasiado abierta entonces, pero bueno, aprendí. Y estaba bien rodeado, buenos compañeros. Juancito Lima fue muy importante, Pero, por ejemplo, fíjate, Andrés, mirá, cuando hicimos el concurso Fierro Busca Dos Manos, ese en el 84. Al toque, ni bien empezó la Fierro, el número 2, 3 ya estaban con el concurso. No, las dos manos, porque era, bueno, una mano que dibujaba y una mano que escribía a máquina, ¿no? Dos manos. Lo cual es un concepto arcaico, fíjate, lo de que haya un guionista y un dibujante. Hoy los pibes no lo entienden eso. Bueno, en los 80 todavía estaba. Claro, todavía sí. Bueno, tuvimos la suerte porque uno fue Pablo de Santo y el otro Cachimba. Dos bestias. Bueno, pero fíjate vos, ninguno de los dos era un guionista, ni Pablito. Pablito nunca había escrito un guión. Lo que pasa es que Pablo es una cosa fuera de serie, es una cabeza. Pablo de Santi nació clásico. O leí los primeros textos de Pablo cuando tenía 22 años. Siempre fue bueno, siempre fue así, además. Y Max era una cosa de loco. Bueno, todavía no era Max, ¿no? Era Juan Pablo González, tenía 15 años. Pero no hubo ninguna duda de quién había ganado. Y mirá que había una inmensa mayoría, muchas cosas buenas de historieta más convencional, muchísima ciencia ficción, bastante bien dibujada. Me acuerdo que estaba el pibe Baldó, que recién Jesús empezaba Baldó, no Virome. Claro. Había un montón de gente bien, pero eso era la mayoría. Mirá que no me acuerdo ahora cuántos llegaron, pero llegaron muchísimos materiales. Y eso era lo que más había. Porque los pibes miraban esas cosas, ¿no? y este que vino con un dibujo muy raro, bueno, quiere decir que la cabeza la teníamos más o menos abierta, ¿no? Uh-huh. ¿No? Juan, recién hablabas de los avatares que hicieron que terminara tu paso por Fierro. Sí. Es una anécdota que ya has contado, pero nos gustaría que contaras de vuelta. Sí. ¿Cómo es que viajás a Europa y cuando volvés ya no sos más director de Fierro? Bueno, fue así, claro. Sí. Estamos fue en exactamente. 87, ¿no? 87, claro, sí, sí. ¿Es una nueva pelea con Andrés? Claro. No, no fue una pelea, fue un despido. Claro. Ojalá hubiera sido una pelea. No llegó a pelearse. No, no llegué a pelearme, no. Nada, eran años espesos ya. Pensá que en Fierro se publicaba el sueñero. En que claro. Enrique, cada vez que Enrique traía las páginas, yo digo, uy, no. Esa era una cosa también que quería preguntarte. ¿Cómo llevabas esas polémicas que por ahí iban, no tanto desde lo estético? Leí las cartas de los lectores, claro. Lo que era. Sí. Leí las cartas de los lectores, sí, tremendo, lo que era. Sí, ir y venir de alpargatazos, de patadas. Era un momento de efervescencia de 5 años después de aquella primera pelea también, era un quilombo. Pero vos ahí igualmente te mantenías en lo que decías antes, que esto es lo que entrega el autor y yo lo respeto. Claro, bueno, sí, tal cual. Era muy pesado, era tremendo. Pensé, la sinagoga radical escribía. Enrique escribía la sinagoga, el monstruo que atacaba tiene un cartel, la sinagoga radical, o sea, es tremendo. Era, me era imagino complicado. La cara de Cassioli, ¿no? Era complicado, era muy complicado. Bueno, en ese contexto de pelea subterránea ideológica, ya salía el periodista de Buenos Aires, que era una hermosa revista, pero un semanario que era un órgano bien de apoyo al Alfonsín y bueno, todo lo que venía. Bueno, ese momento era un momento de mucha pelea. Bueno, nada. Y Fierro se mantenía, era la única revista un poco descentrada respecto de la línea general editorial de la Urraca. De la Urraca. Bueno, y en ese contexto se produjeron algunos desencuentros. Yo había publicado ya la primera novela, había publicado el primer tomo Manual de Perdedores, el segundo tomo, me los habían publicado en España, me empezaron a invitar a España, fui a España una vez, la primera vez en el año 85, yo nunca había ido para allá, fui una vez en el 85, fui con una exposición, empecé a viajar, bueno. Y una vez, cuando viajo en el 87 al festival, entre otras cosas, al comienzo de Gijón, donde ahora acabo de ganar por negra, fin Gijón, claro. El Hammett. Bueno, algo que no hicimos fue felicitarlo por ese gran bueno, premio. Totalmente. Por pasó favor. 30 años. De la primera participación, 30 años. Muy meritorio. Era hora que me tiraran algo. Sí, claro. Muy meritorio. Bueno, y entonces yo me voy de viaje, incluso charré con el Tano, voy para allá, qué sé yo, necesitan alguna cosa, qué sé yo, y cuando llego allá, me llama la que era mi mujer entonces, me llama y dice, te llamo un telegrama para que te presentes a laburar. Sí, ya saben que estoy acá. Y bueno, precisamente por eso te lo habrán mandado. Así que cuando volví, es causal de despido elemental. Me había ido y no había ido a laburar, sin avisar. No había cumplido la papelería ni un carajo. Bueno, le hiciste de palabra y te costó el puesto. Jodete, bueno, está bien, ¿qué va a ser? Hice el juicio y bueno, y lo perdí como corresponde. ¿Y te quedaste a vivir en España un tiempo? No, después me fui. ¿Después? No. Después de que me rajaron de Fierro, me fui me rajaron el año en el número 48, creo. Cuando llegué estaba sentado Marcelito Figueras ahí en el lugar. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo va? No, lo que me hinchó mucho las pelotas fue que en el editorial del número siguiente, que yo escribía siempre en editorial con distintos nombres, ¿no? En el editorial decían, me hablaban, sí, bueno, nuestro Juan Sasturán, nuestro compañero, se ha alejado, genio, ídolo. Se ha alejado buscando nuevos horizontes. Hijo de puta, si me rajaste, hacete cargo, ¿no? Encima que me rajás, que es generar no hacerte cargo de un despido. Yo me acuerdo que escribí en página, en las cartas de lectores de página 12, una carta que se llama Maneras de Sangrar, como me veían, pero explicando un poco, viejo, pará. Claro, se te cargo, está bien, tenés razón, está bien. Yo, pero encima querés quedar bien. No, si me echaste, se te cargo. ¿Alguna vez te explicaron por qué la segunda parte de Perramus no salió en Fierro, incluso cuando vos todavía eras director? Porque al Tano no le gustaba. Al Tano no le gustaba. No, al Tano no le gustaba. No. ¿Y alguna vez se hizo cargo de que haberte echado vos de Fierro fue lo peor que le pudo haber pasado a la Fierro? No, porque no creo que fuera cierto eso tampoco. Bueno, eso. La Fierro se pareció más, un poco, empezó en ese momento. Se acercó más a lo que Andrés tenía ganas de hacer, que no siempre era lo que hacíamos nosotros. Toda esa primera etapa la hacíamos con Lima y la hacíamos nosotros. Y Andrés metía algunas, quería siempre meter algunas cositas. Fíjate en los libros de historieta que publicaba la Urraca, ¿no es cierto? Al Tano le gustaban más ciertas cosas de humor, algunos franceses. Uh-huh. Nosotros nos hacíamos lo boludo, pero quería publicar el click salía por otro lado y nosotros le publicábamos de manera más raro, más intelectual. Uh-huh. En fin, era un. Sí, cosita así. Bueno. El Tano quería hacerla distinta. Y ahí la hizo. Con Marcelo primero y después con la gente Santi, que la hizo y después con Pablito Santi. Bastante tiempo. Yo creo que de entre que vos te fuiste y el número 60, ponele, hay como un bache de nebulosa en la Fierro. Mm. Hay como, no sé, incluso un poco antes, te diría número 40, ya no se entendía muy bien qué carajo era la Fierro. Claro. Entre el 40 y el 60 tiene como una como un bache. Sí. Y después del 60 repunta bastante. Hay como una, se hace una alquimia nueva. Sí. Que funciona. Yo cuando me quedé afuera, no me quedé afuera. Ni la leía ya. No. Yo no leo historieta. Ahora entiendo lo que decía el viejo Brecha, que no leía historieta, claro. Pero vos, en un momento, a ver, seguís vinculado a la historieta, te vinculás en un momento con Coligüe para empezar a producir la colección Naranja. Ahí me sumé, sí, me sumé una cosa que ya habían charlado un poco Pelín Narvaja con Pablito, ya habían charlado, después me enganchó a mí, porque yo les llevé el proyecto de hacer las obras de la obra narrativa de Oestergen. Entonces uh-huh. Ahí hicimos todo el paquete. Las novelas. La colección ND, que le puse el título, yo hicimos algunas cosas. Pero también, me parecía que me peleo siempre, pero bueno, con Narvaja también hay que pelear. En algún momento no hay nadie que no se haya peleado con Narvaja, yo también. Pasaste por muchos medios, evidentemente, y en muchos veo que tenés anécdotas así de garcas o de gente que dice una cosa y después hace lo contrario. Bueno, con Andrés me volví a reconciliar años después. Mirá vos. Después de lo de Fierro, que fue muy, muy penoso. Un día voy a la Feria del Libro, al stand, pero ya en los 90, ¿eh? Uh-huh. Paso por el stand y veo que sacó un Crazy Cat. ¿Te acuerdas que salía con Crazy Cat apaisado? Entré a comprarme. Año 93, ponés. Claro, entré a comprarme un Crazy Cat. Y estaba el Tano. Entonces nos miramos así. Entonces, dijeron, ¿qué haces, Andrés? ¿Cómo vas? Bien, acá estamos. Bueno. Y volvimos a hablar con naturalidad, como corresponde a gente civilizada. Nunca fuimos enemigos, fuimos adversarios, hemos peleado. Bueno, ahí puteamos junto al turco. Este ya estábamos, viejo adversario. Estábamos juntos para putearle. Juntos para putearlo al turco. Bueno, ya está, viste. Tenían un enemigo en común. Claro, era política, ya, ahí viene, ¿viste? Ya sabemos cómo son esas cosas, ¿no? En el momento, bueno, está bien la pasión y está bien, y uno reivindica las pasiones, pero no tenés que dejar que te contamine otros aspectos de las personas. Las personas no se definen por las ocasionales posturas políticas. Hace muchos años que no tengo amigos no defino a los amigos a partir de las posiciones políticas. Por ahí durante unos años no nos vemos mucho. Para vernos nos vamos a pelear mucho. Entonces, bueno, dejemos que... Sí, pero por ahí en esta época te estás reconciliando con algunos, tal vez, no sé. Depende. Con algunos que firman solicitadas. Son amigos y firman cada solicitada. Juan, y vuelvo a tu etapa que ya mencionaste. Empezás a escribir novelas. ¿Cómo es? ¿Cómo se te ocurre escribir novelas? ¿Cómo te lanzás a ser escritor? Bueno, es mi vocación esa. Esa es mi auténtica vocación. Yo soy... Claro, pero vos eras más periodista, escribías. No. Vos siempre te consideraste más escritor que nunca otra cosa. He tenido vocación periodística. Te lo digo de corazón y siempre lo he dicho. Siempre tenías tu novelita escondida en un cajón es hasta que. Yo lo que quería era escribir. A mí uh-huh. lo que me gustaba era escribir. Y he hecho periodismo escribiendo en los medios. Sí, claro. Yo soy un escritor que escribió en los medios, como la inmensa mayoría tenemos que vivir de algo. Y he preferido escribir en los medios que dar clase. Claro. Di clase, bueno, si no hubiera estado la dictadura, cosa impensable, por ahí mi carrera académica, digamos, hubiera sido más nutrida. Pero yo siempre traté de escribir. Y escribir donde te dejan escribir, ¿dónde podés escribir? En los medios. Uh-huh. Entonces trabajé mucho en los medios, desde el año 71 que laburé en los medios hasta que me jubilé como periodista y tengo cosas, pero trabajé en los medios más que periodista. He estado rodeado de periodistas, trabajé en Página 12 20 años, mirá, claro. Si conocí periodistas uh-huh. auténticos. Al lado mío se sentaba Susana Biau, ¿no? Gente, García Lupo, sí, gente muy pajarito, muy esos son periodistas en serio, y además buenos escritores, pero que tienen vocación periodística. Uh-huh. Yo en la puta vida fui a hacía reportaje a gente que me interesaba a mí porque me gustaba lo que contaban, pero después buscar noticias. Nunca tuve ese. hacer periodismo de investigación, siempre he sido muy haragán para esas cosas. A mí me gusta escribir. Y página encontré el lugar, encontré el uso. Los últimos años encontré un espacio en el cual me equilibrábamos, digamos, las necesidades del diario con las cosas que me gustaban hacer a mí. Por eso tenía un espacio en la contratapa libre los lunes y hacía un poco lo que se me cantaba. Uh-huh. Más o menos, como siempre, ahí. De vez en cuando te llamaba y te decía, escúchame, Juan, basta de poemas. Claro, habla de lo que pasa, viste, los lunes. Hablabas bastante de historieta igual ahí. Claro. Recuerdo varias. Bueno, por eso, escrito de lo columnas, que quería. Sí, sí. Me daban espacio para... Muchas notas de fútbol también, muy copadas. Por eso escribí mucho tiempo. Escribí de fútbol, escribí de historietas, escribí de literatura, escribí de ficciones. Una de tus novelas, Los sentidos del agua, que es una de las que más me gustan, creo que atrás de ese escritor de novelitas bélicas, claramente... Digo yo, hay un escritor de historietas, para mí uno Oesterheld, ¿no? Claro, puede ser tranquilamente. Y claro. Y Los sentidos del agua es ese, yo siempre lo entendí como que a través de las revistas de Columba, Oesterheld podría haberlas usado para mandarle mensajes a su gente, es ¿no? Es bueno de pensar eso, sí. Como que es muy lindo ese es el personaje de Los sentidos del agua. Es que siempre nos han, mi modelo de escritor, no para copiarlo, sino... Los escritores que nos han marcado la vida son los escritores. Tantos escritores nos gustan, ¿no es cierto? Todo lo que hemos leído, ¿no? Pero digamos, cierto tipo de escritores que nos marcaron y que después, inconscientemente o no, cuando nos pusimos a nuestra propia práctica, seguimos esas. Son aquellos que no separaron el laburo de la vocación artística, digamos. Uh-huh. Que vivieron, trataron de vivir de lo que escribían toda la vida, sin contradicciones, o con contradicciones, pero tratando de superarla. ¿No? El caso de Oesterheld, el caso de Walsh, para dar dos ejemplos, que su trabajo, uno como difusor cultural o escritor de difusor de científico, el otro como escritor de cuentos infantiles, el otro como periodista, el otro como... fueron haciendo su obra mientras trabajaban. Claro. ¿Eh? Publicando en los medios. Los libros fueron resultado de un trabajo previo en los medios. Tenían público, trabajaron siempre para un público real, no un público virtual, un público real que compraba con las limitaciones de los medios. Con las fechas de entrega. Con las fechas de entrega. Es decir, por eso nosotros... Y eso es más generacional, ¿eh? Muy en la línea de Art. Exactamente. ¿No? Es más generacional eso. Nuestra generación no le tiene miedo a los medios gráficos, como escritores nosotros, ¿no? Y bueno, por eso yo mi primera novela la publiqué como folletín en el diario La Voz. Claro. Donde yo laburaba, era responsable de la última página, un diario que no leía nadie, perfecto. Entonces yo publiqué Manuel de Perdedores ahí. Encontré un lugar y metía mis cosas, mientras publicaba historietas y otras cosas. Esto ya te lo pregunté, pero te lo pregunto de nuevo. Sí. ¿Por qué te parece que una vez que terminó tu colaboración más importante con Alberto, que fue para Ramus, hiciste tan pocos guiones de historieta? Algunos para Alberto, algunos para Enrique, o alguno para Patricia, creo. ¿Pero por qué tan poquita producción si ya le habías agarrado la mano al tema de hacer historieta? Y porque no me sale, Andrés. Porque no me sale, no se me ocurre a mí publicar historieta. Publicar, escribir guiones. Como tampoco puedo escribir, no se me ocurre un guión de cine, un guión de tele, se me ocurren las ideas, pero el formato, la manera es una manera estrictamente narrativa, ¿no? Son cuentos y novelas, o folletines pueden ser. Pero no, lo más serio que intenté fue a continuación del Eternauta con Solano, que se llamaba La Vencida, que hemos intentado hasta últimamente. Y hay alguna cosa hecha. Eso sí, bueno, era un proyecto grande, colarte ahí. Esa era buena, ¿eh? ¿Y bueno, qué pensás cuando ves tus novelas? ¿Qué pensás cuando ves tus novelas hechas historietas? Como por ejemplo el libro de Echenique. Que hizo Santulo con Lisandro Sterren. Claro. ¿Qué es obra de Santulo y de Sterren? Eso es lo que pienso de las adaptaciones. Son obras de ellos. Es una obra distinta, no tiene nada que ver, ¿viste? No se puede ir. No sé, primero, no existe el concepto de fidelidad, no es una cuestión de fidelidad, por eso no existe en las adaptaciones, ¿no? Ya ni se usa la palabra adaptación, me parece bien. Yo llamo versión. Versión, no, versión, claro. Claro. Hacemos un saltito a 2006, cuando sale la posibilidad de relanzar Fierro dentro de Página 12. Sí. Contame un poco quién motorizó esa vuelta de Fierro, cómo se te da a vos la posibilidad de capitanear una nueva etapa de Fierro, ya en otro siglo, 22 años después de la primera Fierro, con una situación de otro país, otra generación de artistas, todo distinto, otro público. Sí. Bueno, fue la idea de reflotar Fierro fue a fines de los 90. Pensá que Fierro creo que dejó de salir en el 92. 92, ¿no? Sí. 92. Cuando llegó al número 100, el Tano conscientemente llegó hasta el 100 y la cerró. La Urraca quiebra en el 99, creo. 98-99, sí, 99. 98-99, más o menos. Sí, 99. La Urraca no tenía nada. En la quiebra de la Urraca, yo no sé de estos términos empresariales, pero en la quiebra de la Urraca no había nada, no había edificio, no había un soto, estaba todo. Lo único que estaban era papel y las marcas. Entonces las marcas tenían determinado precio. Humor costaba 220 mil pesos dólares, y la marca Fierro costaba 12 mil pesos dólares, ¿no? Época de paridad del turco, ¿no? Claro. Y Caballo. Sí, sí. Y Horacio Altuna, algunos otros me habían dicho, ¿por qué no hacemos de nuevo la revista? No había revista, no había. O había, pero bueno, ¿por qué no volvemos a hacer aquella? Entonces yo empecé a averiguar, y averigüé, y vi que costaba eso, la venta. Bueno, pero ¿de dónde carajo sacamos la guita? Yo no tenía la guita. Hasta que conseguí que Ariel Granica, de Granica, Granica Editorial, Ariel dice, me interesa, bueno. Y entonces Ariel pone la mosca, la compramos la marca, la registramos, y después salimos a ver con quién la hacemos, cómo la hacemos. Y dice Ariel, y yo él no la podía bancar. Ariel empezaba la revista TXT. Sí, ¿no? y después empezó a hacer Barcelona. Claro. Entonces Ariel era el que estaba detrás de Barcelona. Uh-huh. Estuvo muy generoso Ariel, estuvo muy bien. Y estamos hablando de los 2000 ya, ¿eh? Uh-huh. Teníamos la marca ahí y no había forma de hacerla. Entonces tanteamos a uno, a otro, con quién hacerla, que nos dieran la libertad para hacerla. Una tercera pata, alguien que pusiera la mosca. Hasta que de adentro mismo de Página, yo laburaba en Página. Yo laburaba en Página desde el 97. Yo trabajaba ahí adentro, pero nunca se me había ocurrido. Entonces Hugo Soriemi, comentando Hugo Soriemi, dice, pues hagámosla acá, hagámosla nosotros. Bueno, bárbaro. Una vez por mes, lo publicamos como un suplemento optativo para la gente. Perfecto, una fórmula. Sin costo de distribución. Salió redondo, claro, salió redondo, redondo, redondo. Entonces ellos me dieron la guita, yo le devolví, me dieron las 12 lucas, le devolví la guita a Ariel, que Ariel no prefirió, ya que te conseguiste, bueno, hacé la voz, un caballazo, Ariel. Y así que bueno, ahí quedamos. Yo quedé como dueño de la marca y seguí laburando, yo era empleado de Página, y como dueño de la marca me daban unos mangos, y como director de la revista cobraba unos mangos facturando todos los meses. Como colaborador externo. Como director de la revista Fierro y propietario de. Dueño de la marca. Cosa que conservo hasta hoy. Y entonces eso duró lo que duró. ¿Cuál era tu planteo? ¿Equilibrar a artistas nuevos con la gente que venía de la Fierro clásica? ¿Ir a buscar algo totalmente distinto? ¿Qué sentías vos que había que remozar y que había que mantener exactamente igual de la etapa anterior de Fierro? Yo pensaba que tenía que ser diferente, pero que una cosa que tenía que tener en común con la anterior era que tratara de juntar artistas provenientes de generaciones diferentes, digamos, artistas más consolidados con los nuevos. Por otro lado, me sentía muy... los tiempos eran distintos y yo también era distinto, pensaba diferente, tenía un concepto distinto, era menos... Me acuerdo de los años 80 como años, por lo menos que yo los vivía en términos de mayor combate cultural, y mi actitud personalmente ya no tenía esa iniciativa. Y en cambio pensé que Fierro tenía que ser, podía llegar a ser, un lugar de convergencia de un montón de cosas que andaban sueltas por ahí. Que la etapa primera la haya hecho José Muñoz, por ejemplo, bueno, eso era volver un poco a una cosa reconocible, fuerte. Sí, y pero rápidamente. Y un artista que por ahí podía hacer ese vínculo, ¿no? Digamos, claro, de otra generación, pero con un estilo más. Pero uno de los más. Más modernos. Claro, más modernos, claro. ¿No? Yo voy a decir una sola palabra que va a generar conflicto, sí, y sí, que puede ser. Sí. Cuatordio. Sí. No lo quieren a Juan Carlos, ¿no? Sí, sí, era uno de los más cuestionados, ¿no? Me parece. Yo, como yo soy una persona, y esto es... Vos sos amigo de Juan Carlos. De Juan Carlos, sí. Trabajaste algún amigo tiene que tener. Claro. No, es un gesto. Bueno, algún amigo tiene que tener, ¿no? No, voy a esto. Fierro tenía que ser... En mi visión, rápidamente me di cuenta que los criterios anteriores tenían que estar, había cambiado todo demasiado, incluso yo había cambiado. Desde el principio empecé a derivar muchísimo la responsabilidad con Lautaro como copartícipe desde el comienzo, hasta que paulatinamente los últimos años fue él el que llevó adelante la revista, y los últimos años la dirige él, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, desde el principio me di cuenta que no tenía ganas de meterme en quilombos de cartas de lectores, artículos, que fueran nada más que las historietas. Nada de bajadas de línea, discusión política. Eso fue una decisión del principio únicamente. Esa fue una decisión personal, ¿eh? Uh-huh. Pero por comodidad nada más, ¿eh? Pero no. Yo sabía que eso, y después eso, claro, todo eso pasaba en las redes y ahí se recontrarreputeaba, de lo cual yo ni me enteraba, porque la puta vida participé de eso. ¿Por qué se fueron tan rápido Enrique Brecha y José Muñoz? Yo tengo el rumor, sí, de que no les gustaba el pago, que les parecía medio miserable. Sí, puede ser. Pero puede ser. ¿A vos te dijeron algo? ¿Eran dos tipos? No, Enrique fuertes. No tenía más ganas. Bueno, Enrique hizo lo que se les cantó, está bien, qué sé yo. No. Y José, bueno, hay que encontrar la sintonía, ¿no? Y no siempre se puede. Y había una guita fija que establecía el diario, que estaba bastante bien, me parece a mí. A mí me tocó alguna vez prestarle la marca de mi propiedad a otra gente para que dirigiera la revista que inventé yo, y fue una experiencia en general muy grata. ¿Para vos cómo fue esa experiencia de prestarle el chiche a Lautaro para ver el auto y que él te lo manejara? Buenísima, porque no fue ningún gesto ni de generosidad ni nada, sino usando una palabra espantosa que usan los liberales, de sinceramiento, ¿no? De sinceramiento, ¿sí? ¿Quién estaba llevando? ¿Quién hacía la revista? ¿Quién conocía? ¿Quién trataba con los... ¿Quién traía a los dibujantes nuevos? Lautaro, no yo. No, yo, que era un pescado que ni me enteraba de muchas cosas, no los conocía. Obviamente después sí, bueno, cuando trajo Ignacio sus primeras historietas, dijimos, bueno, este flaco va, estoy hablando de Minaverri, ¿no es cierto? O cuando vino Lucas Varela, cuando vino Sala, o cuando le damos espacio a uno, a otro, lo hacíamos uh-huh. crecer, le publicamos todo lo que traiga Podetti, todo lo que traiga Paredes, bueno... Lo que decimos, elegimos a la gente y que labure. Él consultaba algunas cosas, había una ida y vuelta, o él... ¿Qué cosa? En la selección de los autores, en el armado de la revista. Depende de las etapas, de las etapas, sobre todo, casi todas las cosas las mirábamos juntos y paulatinamente las decisiones yo se las fui para trasladarlas, claro, naturalmente, claro, tomando Lautaro, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, sí. Una de las cosas que por ahí más se le criticó a Fierro en la segunda etapa fue... esa, no sé, esa incapacidad por ahí de poder distinguir lo que es una serie en formato episódico de la novela gráfica cortada en cachos, en fetas. Eso fue un desastre. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿La serialización o no? ¿La novelización? Es que nos equivocamos, lo hicimos mal, eso estaba mal. Estaba mal eso. Agarrar la historieta, la novela gráfica de Salvador Sanz y publicar 10 páginas hoy, 10 páginas dentro de 3 meses. Sí, pero lo que pasa, Andrés. Es un disparate, ¿no? Es un disparate. Claro. No, estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Pero lo que pasa es que no era problema de guita. Primero, no le podías pedir a nadie, con lo que se garpaba, que te hiciera especialmente para vos. Entonces vos ibas publicando algo. O que ya estaba publicado en otro contexto, en Europa, ponele. Entonces ya la traían hecha. Sí, el síndrome Guastavino, ponele. Claro. Ponele. Que ya estaba hecha, ya estaba publicada. Claro, ahí está. Es un buen ejemplo. O alguna cosa de Lucas con a Grimbaum, muy hermosa, que ya la tenían hecha. Bueno, unitarias que las publicaban. O alguna cosa que... Bueno, de los muchachos, que, pero o que la empezaban a hacer, entonces acompañábamos como segunda publicación. Pero nadie podía pensar en Fierro como un lugar que iba, que al cual le pedíamos algo para publicar, porque la guita no cerraba de ninguna manera. Claro. Entonces las cosas se publicaban como venían. Y tampoco teníamos tantas historietas cortas para poder autoconclusivas. Claro. En distintos momentos intentamos distintas cosas. Hay muchas, cambiamos muchísimas veces de secciones, cosas. Fue mucha improvisación, lo cual lo hizo diversa la revista. Uh-huh. Está bien eso, a mí me gustaba. Pero lo de la serie sí, es una garcha eso. Sí. Es un... Pero bueno, qué sé yo, era el mal menor. Como además nosotros no publicábamos libros aparte en que compiláramos todo, porque dejamos libertad para los autores, eso es un criterio muy, muy saludable, me parece a mí. Los autores publicaban, era como una especie de prepublicación. Prepublicación en Fierro, y después cada uno tuvo... se iba a una editorial distinta a publicar su libro. Sí, claro. También en esa época hay un par de libros de Fierro que eran recopilaciones de historietas. Claro, la colección continuó. Muy lindos, claro, muy lindos. Sí, con un papel muy berrete, sí, muy malo. Eran muy baratas. Sí, eran como todas las páginas, muy baratas. Fierro fue siempre muy barato. Barata. Uh-huh. Una revista regalada, eso... Uh-huh. Sí, ahora, claro. Ahora te das cuenta con estos hijos de puta, ¿no? Uh-huh. Era un servicio, una revista regalada. Sí, sí, sí, bueno, sí. Iba esto. Y sí, yo quería hacer libritos de historieta, pero no me daban mucha pelota. Entonces, cada tanto en el verano me daban, bueno, hacer cuatro. Entonces elegíamos. Me quedé con muchas ganas de hacer otras cosas. Por ejemplo, el Don Pascual de Batalla. Don Pascual de Batalla. Teníamos diagramado y todo. El Randall. Claro, y no pudimos por problemas de se cuidaban el culo por los derechos, porque con quién hablamos de Batalla, bueno, nadie, no está se la sabe. Viuda en Nueva York, New Jersey, no sé dónde, pero no pasa, no, si no tenemos la firma, no, eso por hablar de más, ¿viste? No hay que decir nada, y no publicábamos igual. Y que te vengan a buscar. Y que le vengan a buscar, no pasa nada. Y con Randall lo mismo, hubiera sido lindo poder publicar. No sé si lo hubiéramos publicado muy dignamente porque el papel era malo y no teníamos originales, ¿no? Pero bueno, con Arturo era muy difícil porque son muchos los hijos, ¿cuántos hijos podíamos juntar? Bueno, dicho sin ninguna ironía ni nada, ¿no? Estaba la viuda, había un par, pero bueno, ellos mismos me dijeron, no, pues tenemos que hablar con este, con aquel, era un desastre. Le pusiste mucho, me parece, a esa labor de recuperar clásicos de los 40 y 50. Los primeros números de Fierro había unos pequeños suplementos donde por ejemplo estuvo Don Pascual, me acuerdo perfectamente. Sí, claro. Un super póster del Castillo sacaste en uno de los primeros números de Fierro. Los primeros Fierro vieja. Claro. Sí. Ah, no, ni hablar. Y después en la Fierro de los 2000, bueno, con esta colección que mencionábamos recién, sí, la colección continuará, también como que entraste a buscar material clásico que lamentablemente no estaba en libro. Y además por la Negra de Solano, sí, cosa, es una obra maestra. Rolo el Marciano Adoptivo, sí, había cosas interesantes. Precioso. Lo que pasa es que nuestras ediciones son bastante malas, son reivindicadas, pero malas porque tampoco había guita para poner mucha guita para hacer un buen trabajo con los. Con limpiando, con la impresión en unos papeles. Oh, medio choto, sí. Sí, muy malo. Incluso en La Amapola Negra, que es una linda edición porque tiene, por ejemplo, yo encontré de pedo en una revista de guerra de los años 40, encontré el origen de La Amapola Negra, que lo escribo al principio. Sí, está muy bueno. Es notable eso. Te encontrás con una revista del Departamento de Estado norteamericano para Latinoamérica, donde hay un reportaje a los integrantes de una fortaleza volante, de los cuales hay uno que es dibujante, que dibuja todo. Eso lo leyó Esther, que en el mismo número había un episodio, había una nota sobre Tarawa. Era lo que Héctor leía en el 46, 47. Estaba el archivo de él. ¡Tac! Le dimos la cana. Hermosísimo. Bueno, esa edición de Amapola, hasta tenemos una página traspuesta. Era todo bastante... precario. O sea, contanos algo de tu experiencia, y ya con esto vamos cerrando, de los programas de televisión que hiciste de difusión de la historieta y del humor gráfico. Continuará y plom. Ah, fueron muy lindos. Eso fue muy lindo. Muy, muy lindo. Hoy estaba pensando una cosa, que esta cosa de difusor de la historieta y haber estado en la tele me ha convertido de algún modo en una especie de jetón de la historieta, que ha hecho que algunos digan, bueno, el que sabe de historieta. Y eso no es cierto. Bien sabemos, los que sabemos de historieta, que yo sé de algunas cosas que me gustan a mí y que conozco. Y otras cosas no tengo la más puta idea. Y sí, hay mucha de manga gente... no te vamos a preguntar. Quédate tranquilo. No solo de manga, sino de muchos aspectos de la historieta argentina que desconozco absolutamente. Qué sé yo, hemos tenido de colaboradores en las distintas etapas de Fierro, gente que sabe muchísimo de muchas cosas. Un Andrés Ferreira, lo que sabe Andrés, por ejemplo, o lo que sabe la gente de Van Roussel, o los muchachos de La Bañadera, o ustedes, que conocen de montones de cosas que nosotros no. A mí me tocó, por la tele y por hacer Continuará, hacer programas en los cuales hablaba de las cosas que yo más o menos juno, y otras cosas que no conozco y había alguno invitado, ¿no? Pero he quedado parado en ese lugar de cosas que... La verdad que no es así. No, y en esos programas también le diste lugar a un montón de esta gente, un montón de especialistas. Claro, obviamente. Claro, el día que hicimos el de Quinterno vino Pablito Sapia, gente que sabe del asunto. Bueno, pero fue un gustazo eso. ¿Cómo te imaginás? Es lindísimo. Juan, relacionado con esto que decís, ¿lees historietas? No. ¿Cuándo fue la última historieta que leíste y te gustó? Y he estado leyendo las cosas de Minaberri que he leído, todas esas me gustan mucho. Uh-huh. Me parece que... Que Ignacio es un tipo que tiene una cabeza muy linda, ¿no? Fan de Corto Maltés de toda la vida. Salen las novelas nuevas, los nuevos álbumes con Rubén Pellejero y Díaz Canales. ¿Lo lees o te chupo un huevo? No, la verdad que no. No, pero que no leo historietas en general, leo muchas historietas en general. ¿La última época de Fierro la leías? Sí, siempre la leía. Esta última etapa trimestral. Claro, sí. Siempre la leía. Después que Lautaro probablemente, pero sí que la leía. Ha habido muchas cosas muy lindas en las últimas épocas de Fierro. Muchas cosas muy lindas. Muy lindas. Y además Lautaro le dio los últimos concisos trimestrales, estos últimos dos años. Él le dio una pauta, la hizo como él quería, digamos. Bueno, esta va a ser ahora que vas a hacer, hacé lo que se te cante, hacela como quieras. Le dio todo un carácter más literario, le metió más texto, más claro, cosas. Claro, con cuentos, claro. Bueno, esas cosas que, bueno, tiene que ver con la formación de Lautaro también, claro. ¿No? Que es un excelente poeta, un tipo que escribe maravillosamente bien. Entonces, Lautaro le dio un montón de cositas que... Mi última pregunta. Proyectos de Sasturain. Quiero una novela nueva. ¿Cuándo hay novela nueva de Sasturain? Bueno, la última fue la de Hammett. Dime una cosa. Hammett tiene casi 700 páginas. Laburé como un enano. Hay un pedazo que me obligaron a sacar de Hammett porque era más larga, que es un poco la cáscara de la novela. El contexto del, en que se cuenta el origen del manuscrito del cual está basado. Que eso es una novela aparte, una novela corta, que se llama El improbable Pierce, o Pierce el improbable. Bueno, esa novela ya está. Y ahora estoy escribiendo un Echenique nuevo, que se llama Tinta China y transcurre el mundo de la historieta. Cosa de una puta muy vida. Bueno. Primera escena, Echenique recibe a dos tipos del año 79, entran dos tipos extranjeros, andan buscándolo. ¿Quiénes son? Un tano que habla así acá, en camisa, y un francés más livianito. Hugo Pratt y Moebius. Muy bien. Porque hay un amigo dibujante de ellos que ha desaparecido, que ha venido para la Bienal esta y nunca volvió. Ahí se mezcla la muerte de Oski. El personaje se llama Opi, que ha desaparecido, es una mezcla de Copi de Oski, y no, después no tiene nada que ver con nada, pero transcurre en el 79. Claro, es plena época de Manuel de Perdedores. Manuel de Perdedores está ahí también. Bueno, es que todas las novelas de Echenique transcurren durante la dictadura, claro. La lucha continúa, ¿no? Ya es más... La lucha continúa. No, transcurre en el 82. En el 82 también. Para mí era un poquito posterior. No, el 82. Él lo dijo, bueno, el 80 transcurre. 80, 81, más o menos. Por ahí he metido alguna pata en alguna referencia. Yo todavía no leí la de Hammett. Hasta ahora... Mi novela tuya favorita es Dudoso Noriega. A mí la que más me gusta es Arena en los Zapatos, que la presté y el hijo de puta al que se la presté, que se la llevó y nunca me la devolvió. No se prestan las novelas. Y no necesito que, si estás escuchando esto, hijo de puta, poné la cara y devolvémela. Pero bueno, nada. Fue un gustazo tener a Juan Sasturain con nosotros. Para mí, mil gracias, gracias, maestro. Bueno, recorrimos entonces un montón de cosas. Empezamos hablando de Superhumor y Fierro, terminamos repasando un montón de cosas vinculadas a la... Porque no se puede hablar de Juan sin hablar de la historia de la historieta argentina estos últimos 40 años, te diría. Una trayectoria impresionante, literatura, televisión, radio. ¿Hiciste alguna vez, Juan? No, bueno, muy poquito. Algún día sí, este tipo de cosas. Esto es lo más parecido. Alguna vez hice unos micros de libros, pero muy esporádico. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por tu visita. Muchachos, gracias. Vamos a escuchar un tema y ya volvemos con el tercer y último bloque de este podcast. Una vez más, bebé. Tercer bloque y último ya bloque de este extenso podcast número 119 de Comiqueando. Y por supuesto es la hora de las recomendaciones, como ya es un espacio tradicional dentro de este magazine oral comiquero. Vamos a empezar con el señor Javi Hildebrandt, que nos va a contar alguna cosa reciente que haya leído y le haya gustado. Una sola recomendación, imagino que ustedes tendrán muchas, así que vamos con un librito que leí hace poco y por ahí medio lectura retórica, por ahí podemos decir. Aprovechando estos 50 años del hombre, de la llegada del hombre a la luna, leí Mooncop de Tom Gould. Sí, la verdad que me gustó muchísimo. Bueno. Sí, la verdad que es un libro hermoso. Yo al principio tenía cierto reparo. Tenía un olor a humo en algún momento. Puede ser, sí. Yo lo sí. compré porque lo vi en oferta, dije, esto me parece que es humo, pero le voy a dar una posibilidad. Sí, digamos, en un principio el dibujo de Tom Gould no era lo que más me convencía, digamos, tiene así un estilo muy sintético, así de pocas líneas, con colores, ¿no? Plano, adusto, frío, ¿no? Sí. Pero empecé viendo algunas de las tiras que hace para The Guardian y dije, bueno, esta novela, la verdad que me gustó muchísimo. Es como, ¿cómo podríamos decirlo? Humor existencialista sería una categoría, digamos, con un personaje, con este policía que descubre, bueno, justamente que estar en la luna es un embole en realidad, porque no hay nada para hacer, todo el mundo se está yendo, y bueno, ahí en ese ambiente donde básicamente no tiene ningún caso para resolver, no tiene prácticamente casi nada que hacer, se van dando distintas situaciones con los vecinos que quedan en esa colonia lunar. Es una novelita crepuscular, chiquita, claro, a pesar del escenario magnificente. Exacto. Es una historia chiquita, como casi de barrio. Sí, además, y con el estilo de dibujo se vuelve como más minimalista, más chiquita, aún. Claro, pero la verdad que está muy buena, es una hermosa. Pero eso se lee en dos minutos, eso solo se lee rápido. Claro. Sí. No, por ahí leíste más cosas que no leí recomendar otras cosas. Son no, incluso también. que ya recomendé acá, no. Terminé The Max, terminé Alita, pero son cosas de las que ya hablé acá, cosas más largas, así que bueno, pronto se van a venir más lecturas más recomendaciones para próximos podcasts. Excelente. Diego, ¿algunas recomendaciones que tengas para mirá, hoy? Tengo cosas dentro del rubro. ¿Cómo mierda puede ser que sigan haciendo cosas interesantes con los superhéroes después de tantos años? Encontré que Jeff Lemire sigue siendo un genio y junto a Amy Lennox ha hecho un cómic que se llama Plutonia, editado por Image. Una banda de pibes uh-huh. encuentra una superheroína hecha mierda Plutonio en el bosque. ¿Plutonio o Plutona? Esa es Plutonia. Plutona. ¿Plutona? Plutona. Plutona, bueno. La encuentran yo también voy a empezar Plutonia, con la recomendación bueno. de Jeff Lemire. La encuentran hecha mierda a una superheroína y la tocan y empiezan como a tener poderes. Muy, muy, muy, muy interesante. Buenísima. La verdad que me encantó. Salto a Marvel, donde de Cary Andrews y Afu Chan leí The Immortal Iron Fist, una historia doble donde el Iron Fist, Randy, que siempre conocemos, junto a una nenita, que es la nueva Daniel Iron Rand. Fist. Sí, Danny Rand. Ah. Y la nueva, una nueva chica. Que a la que le empieza a entrenar en la saga traen de Cary Andrews. Desde Kunlun a Nueva York. Y se tiene que acostumbrar, ir al colegio. Bueno, muy divertida, con quilombos por atrás. Está es muy, como muy una bien. Secuela de las de la maxiserie de 12 números, claro, de Cary Andrews de, claro. uh-huh. es de como, Iron Fist. Como el tipo, de hecho, empieza diciendo, yo no la quería hacer, pero me dijeron, ¿por qué no la seguís? Y dije, bueno, este personaje me gusta, voy a seguir. Muy, muy interesante. The Immortal Iron Fist. Sí. Voy a los pagos oscuros de DC, donde rescato Hero, Power and Abilities, de Will Pfeiffer y Kano. Es del año 2003-2004, sí. Por ahí. Interesante serie, ¿eh? Pfeiffer rescata el concepto de Dial H for Hero, y el gran concepto detrás de esta historia es, no cualquiera puede ser un héroe. Si vos tenés un aparatito que tocas y te da poderes, eso no te convierte en un héroe. Todos los tipos que tocan el aparatito les pasan las peores cosas del mundo y terminan tirándolo a la mierda de lo mal que les va con los superpoderes. O sea, tienen superpoderes, pero Tener superpoderes hace que vengan supervillanos, tener superpoderes hacen que la maestra te descubra en clase. O sea, cada uno que agarra el disco de los Dial H... Se le complica la vida. Se le complica la vida. Está muy, muy bien. El primer libro, por lo menos, no sé cuánto sigue. Este es el tomo 1 de Hero. No duró mucho esa serie. Deben ser 25 issues con toda la furia. Vuelvo a Image, donde leí el tomo 1 de Black Magic. La mente de Greg Rucka con los fabulosos dibujos de una chica australiana que se llama Nicola Scott. Nicola Scott, que encima está buenísima, es una bomba atómica. El cómic es genial. La idea es una mina que es policía, pero además es maga, o sea, es bruja. Es parte de un cónclave de brujos, pero no es una de superhéroes. Ella, lo único raro que tiene ese mundo en el que vive es que unas minas que practican la hechicería, brujería, sí. Bueno, practican brujería. O sea, no es que hay seres super... Pero se va viniendo cada vez más heavy. Al final claro. Ya ves que sí, que hay un submundo de seres relacionados a la brujería. Pero ella es una policía que tiene que descubrir un asesinato. Por ejemplo, qué sé yo, un tipo de los que aparece asesinado le falta la mano izquierda. Ah, están haciendo una Hand of Glory. Viste, como que todo se le va haciendo unas cosas muy, muy extrañas. Digamos que la mina aplica el conocimiento sobrenatural a la investigación policial. Pero sin que los demás policías se den cuenta. Muy, muy bien. La verdad que es muy interesante. Red de serie de tele también, ¿no? Sí. Para venderle a HBO o a Netflix. Está repensada para Netflix. Bueno. Y me voy con una argentina de Deriva Editorial. Me gustó mucho, también dentro del rubro, cómo se pueden seguir haciendo cosas interesantes con los superhéroes. La extraña desaparición de Barnabas Jones por Connelly Crunch. De Damián Connelly. Muy interesante. Y Kundo Crunch, el autor malplatense. Sí. Muy interesante. La verdad que la empecé medio con... A ver, no, está muy bien narrada, muy bien todo el tema de los superhéroes, el supervillano, los poderes. La verdad que me encantó. Muy, muy buena historia, más allá de que sean superpoderosos o no. La extraña desaparición de Barnabas Jones es muy recomendable. Sí, Kundo está dibujando un nivel muy Tom bueno. Fire. Ahora sacó una con Lubrio, ¿no? Claro, sí, es así. Y vos, Andrés, ¿qué tenés para recomendar? Bueno, yo voy a seguir tus pasos, voy a empezar con una maravillosa obra... casi dentro del género de superhéroes, escrita por Jeff Lemire, pero que también se va a la mierda, que es Black Hammer. Ah, excelente. Con dibujos de Dean Ormston, que es como tomar personajes segundones del universo DC y los manda a la granja. Traspolarlos a un contexto extraño de una granja en la que algunos de ellos tienen los poderes, otros no, otros ocupan cuerpos de otra gente. Uh-huh. En el medio pasó una especie de crisis contra un villano mezcla de Galactus y Darkseid, en el que murió Black Hammer, que es como el héroe pulenta de este universo, una mezcla de Superman y Capitán América, negro, obviamente, porque se llama Black Hammer. Y como que estos héroes están tratando de reconstruir la memoria y de volver de alguna manera a la dimensión de la que alguien los sacó, no entienden un carajo qué está pasando y tienen que interactuar con un pueblito de lo que los yankees llaman el Bible Belt, digamos, el cinturón bíblico, donde toda la gente es como muy cristiana, claro, muy hinchapelotas de la religión, y ellos son como medio freaks o demonios. Salt Lake City, ¿no? Entonces, más del lado este, me parece, pero bastante conservador, de la América profunda. ¿No? De la América profunda. Bueno, una cosa entre bucólica, conspiranoica, nostálgica de los 60 también, porque estos héroes son como remedios de el Martian Manhunter clásico, Mary Marvel, Adam Strange. Todos tienen como su correlato dentro. Correlato hiperobvio, que encima el propio Lemire lo subraya, porque al fondo dibuja fichas tipo Who's Who con el diseño de la ficha de Who's Who del 85, y cada personaje lo dibuja imitando al dibujante más reconocible de ese personaje, ¿entendés? O sea, la ficha de la minita que viene a ser Mary Marvel la dibuja imitando a Sissy Beck. La ficha del chabón que vendría a ser Adam Strange la dibuja imitando a Murphy Anderson. Y así. Bueno, como que si algún boludo no entendió, te lo termino de explicar, digamos. Es muy genial. Muy, muy buena historia. La verdad que me atrapó. Quiero más. Hay infinitos spin-offs, ¿no? Incluso, hay uno de Black Hammer y Justice League. Sí, está saliendo, están terminando de salir ahora. Hay spin-offs con Maxi Fiumara, con David Rubin, con un montón de autores pulenta a los que Dark Horse les abrió el juego, digamos, dentro de este universo creado por Jeff Lemire. Tengo también para recomendar The Discipline, el primer libro, que debería haber más, no sé si hay más, pero el primer libro de Peter Milligan y Leandro Fernández son los mismos autores que habían hecho... no sé cuánto, Street, ¿no? Greek Street, no, Milligan con otros dibujantes. The Names habían hecho, que era ese thriller financiero con un chabón con poderes matemáticos. Bueno, este es un thriller es una mezcla de Vértigo con Fifty Shades of Grey. Uh-huh. ¿Sí? La mina aburrida que se hace la paja en su casa mientras el marido que tiene toda la guita no le da pelota, sale a buscar emociones fuertes, empieza a garchar un chongo que está bueno, que la trata bárbaro y no sé qué. Bueno, ese chongo la inicia en una especie de secta milenaria y enfrentada a otra secta milenaria de tipos que manejan un nivel de energía, de poder, de violencia tremendo vinculado al garche. Uh-huh. O sea, no es una historieta de garche, pero el garche tiene mucho que ver. O sea, se justifica incluso por ahí más que en Fifty Shades of Grey, que los personajes estén todo el tiempo culeando. Claro. Está, es muy interesante y bastante intensa, en el sentido de que habitualmente en el cómic yankee mainstream no se ve ese nivel de poronga, con o sea, sangre, con lucha, un poquito por encima de lo que se ve normalmente. Obviamente no hay primeros planos de genitales, ni felaciones grotescas. No es un cómic erótico lo que... Exactamente, ni se eyaculan en la cara como en la Kiss Comics, digamos. No es un hentai. No es un hentai. Pero es una historieta de acción, de thriller, con mucho garche. Uh-huh. Hay que tener, bueno, te tiene que gustar. Empecé de nuevo, desde el principio, Gon, de Masashi Tanaka, uh-huh. uno de mis mangas favoritos, sin texto, pero con un dibujo de la hiperconcha de Dios. Impresionante lo que hace Masashi Tanaka con ese dinosaurito que interactúa con animales que aparecieron cuando los dinosaurios ya estaban extintos, sin ninguna explicación, obviamente. Muy divertido, una cosa muy brillante. ¿Qué más me gustó mucho? Bueno, leí por primera vez todo junto El Ángel, de Robin Hood y Eduardo Risso. Una gran edición que hicieron en España. La edición de SC que trae todo junto. Tiene algunos capítulos muy zarpados. Uh-huh. Otros en los que está un poquito desaprovechada la ambientación histórica, que es la época de España, justo en la que empieza a ir y volver Colón de América trayendo noticias y cosas raras uh-huh. y promesas de riquezas para unos crotos inmundos que se cagaban de hambre en la Toledo de esta época y que Robin retrata con mucha enjundia, con mucha crudeza, tal cual la desigualdad entre los nobles que tienen todo, estos mendigos de mierda que se cagan de hambre. Está muy, muy buena, muy, muy buena. Y cómo los valores más dignos los tienen los crotos, ¿no? O sea, el que no tiene nada tiene dignidad y el que tiene todo es un sorete, tiene venalidad. Y además acá en esta edición está con el blanco y negro de Rizzo. Blanco y negro, ¿no? Totalmente. El Rizzo del 85, pre-Parque Chas. Claro, un Rizzo que laburaba para Columba, pero como quinta columnista, porque metía muchas cosas de Alberto Breccia y José Muñoz que en Columba eran anatema, y Rizzo te las mandaba ahí de Querusa y venime a buscar. Claro, pero pintado de verde, violeta y amarillo, no te das cuenta, y ahora lo ves en blanco y negro y te caes así. Totalmente. Dentro de Marvel me sorprendió Moon Girl and Devil Dinosaur, una historieta que supuestamente es para nenas, pero está buenísima. La coescribe Amy Reader con Brandon Montclair y dibuja Natalia Bustos, una dibujante española muy, muy grosa. Es súper divertido, súper respetuoso del Devil Dinosaur de Kirby de los años 70, una creación de Kirby menor que pasó sin pena ni gloria en el regreso del rey a Marvel allá por 77 o 78. Bueno, acá le dan una vuelta de tuerca muy buena, totalmente inverosímil, ¿no? Porque en el medio de Manhattan anda un dinosaurio rojo con poderes corriendo por ahí rompiendo cosas. Es tipo, en un momento parece L, ¿te acordás? L, de Trillo, Maicas y Varela, que había que esconder un elefante y todo el chiste era qué carajo hace un pibe teniendo de mascota un elefante. Bueno, esto tiene muchos chistes parecidos a eso, porque la pendeja esta, que es hiperinteligente y tiene genes de inhumana que se le activan con la Terrigen Mist, tiene que esconder a un dinosaurio de los compañeros de clase, de las madres. Bueno, una cosa medio ridícula, pero muy lograda, muy graciosa, muy dinámico el dibujo, con mucha interacción con el universo Marvel. Es una serie que aún hoy se sigue publicando, va por el número 40 y pico, que para Marvel es un montón, porque todas se cancelan en el número 10, 12. Bueno, es un montón. Encontró su público. Encontró su público seguramente en las librerías, ¿no? Claro. Es una chica negra, por ahí lo compran las familias afroamericanas para sus chicos, pero está re bien hecho, re bien hecho. Bueno, con altas y bajas se podría recomendar Pibas, la antología de Hotel de las Ideas con 23 historietistas, medio un delirio, ¿no? Son 120 páginas de historieta en un libro de más de 180 páginas, 56 páginas que son carátulas, páginas en blanco, biografías. Clásica crítica a Corsi. Tiene un sentido de la edición que vos no entendés. Sí, que es rellenar para que los libros sean más caros y los compre menos gente. Una pelotudez. Y después, claro, tenés 120 páginas para repartir entre 23 historietistas. Cada una puede contar con muy pocas páginas. Algunas saben desarrollar algo en poquitas páginas, otras la verdad que no. Y lo que menos me gusta del libro, entre otras, hay algunas dibujantes fascinantes, dibujantes que me rompieron el ojete en mil pedazos, impresionantes dibujos, faltan las guionistas. No puede ser que todas estas minas crean que pueden escribir guiones de historieta, porque no. llega a la realidad y la contrastás, y la verdad que la mayoría de los guiones son la nada misma, por no decir un desastre. Y algunas que sí, que por supuesto cuentan cosas interesantes. Ojo, tiene que ver una nueva etapa con una nueva generación en donde... Donde hay, no importan los guiones. Yo entiendo que a la nueva generación cada los vez guiones hay más no existen. Autoras integrales. Totalmente. Eso quiero decir. Pero me parece que está mal. Primero porque hay guionistas mujeres que se podrían haber integrado. Y segundo porque el resultado es choto. El resultado de decirles a las minas, sí, está bien, bárbaro, sos autora integral, escribí, dibujá lo que vos quieras. El resultado, en la mayoría de los casos, por lo menos en este libro, es choto. Tenés unos dibujos de la puta madre, sin ninguna función narrativa, o que cuentan boludeces, tipo me peleé con mi novio, o con mi novia, o lo que sea. También y es no, difícil evaluarlo en pocas en páginas. Cuatro páginas, digamos. Claro, obviamente. Por eso te digo que por ahí hubiese estado mejor darles 10 o 12 páginas a cada una, con menos historietistas. Pero bueno, está bueno que se publiquen estas cosas y que tengan visibilidad autoras que por ahí publicaban en fanzines o en la web o que no estaban en libro, digamos, y que los histéricos de mierda que solo leemos historieta en libro podamos descubrir a minas que realmente dibujan bárbaro. Hay cosas realmente muy, muy notables en cuanto a dibujo, ¿no? En cuanto a guiones, como te decía, me costó más encontrar las buenas. Otra cosa que me encantó es el tomo 4 de Kane, de Paul Grist. Policial. Este, qué bueno que es. Sí. Blanco y negro, bestia. Sí, sí. Un nivel de profundidad en las historias, en la narrativa, los trucos que manda. Leí la edición nueva de Ficcionario, publicada por Kiosquito de Libros, que trae la obra completa de Horacio Altuna. Sí, sí. Espectacular. ¿Cómo se la banca? Leído hoy, 30 y pico de años después. El dibujo de Altuna. Bueno, el dibujo de Altuna no puede ser. Si es hijo de puta. ¿Cuánto tardaste en hacer esta la página? La cantidad de detalles que le metes. Sí. De edificios, de gente, del vestuario, las armas. Todo cuidado perfecto. Un equilibrio entre blanco y negro perfecto. Una narrativa perfecta. Si es que hijo de puta, boludo. No puede ser. No puede ser. Y después ves la tira de Clarín que sale todos los días y te pones a llorar. Decís, ¿qué le pasó a Altuna? ¿Dónde está Altuna? Pero Ficcionario la recontra recomiendo, un clásico vinculado también a lo que hablábamos recién, de la etapa clásica de Fierro y de, totalmente. Y de ese contexto también, ¿no? Claro, ese contexto de cómic para adultos, jodido, en fin, muy muy groso. Sigo adelante con mis lecturas de Los Essentials de X-Men, recuperando toda la época gloriosa del maestro Chris Claremont. Me clavé el tomo 3, que sé que está casi todo dibujado por Dave Cockrum, que no es de mis favoritos, pero los guiones están muy buenos. Una historieta muy cortita que me gustó mucho fue Mama Marilyn, de Cristian Blasco y Nicolás Brondo, un western puro y duro, bien de género, cortita, 20 y pico de páginas, de ser muy entretenida, muy divertida. Brondo dibujando tranquilo, sin zarparse para lucirse más que el guionista, el guión exquisito realmente de Cristian Blasco. Y cierro con el mega masacote de más de 500 páginas, casi 600, que se llama Historias cortas de Naoki Urasawa, publicado por Planeta Agostini, que tiene todo el material que hizo Urasawa entre su debut en 1981 y 1984, cuando ya tiene su primera serie importante, que es Pineapple Army, con un guionista muy groso cuyo nombre ahora no recuerdo. Pero bueno, todas esas historias cortas que él presentó en concursos, con las que empezó a meter basas en antologías de aquella época, unas que salían, que las hacía por las dudas de que Tezuka no entregara El Árbol que da Sombra, siempre entregó Tezuka, se las metió todas en el culo. Ah, bueno, todas esas historias cortas de principios de los 80, recopiladas en un mega Broly espectacular. El dibujo, creo que menos las dos primeras, menos las dos más antiguas, todas las demás están dibujadas a un nivel muy parecido al de ahora. Porque el chabón ya era muy bestia en el principio. Y guiones, bueno, hay historietas de 12 páginas, de 20, de 30, algunas mejores, otras peores. Los guiones, en general, muy bueno, muy divertido, haciendo cosas que no se ven habitualmente del manga. Y cierro con el tomo 4 de East of West, del maestro Jonathan Hickman, junto a Nick Dragota. Una historieta complejísima, con miles de aristas para explorar, que por momentos es western, por momentos es intriga política, por momentos es ciencia ficción tipo Akira, descontrolado. Excelente. Mucho de lo bueno del número 1 de House of M, de House of X, perdón, que están todos plastificando los pisos a pajas con House of X, que está excelente. Mucho de lo bueno de House of X está tomado de East of West. Hasta la forma de presentar la información de todo este mundo que nos resulta medio familiar y medio extraño en House of X está tomado de East of West. Esa cosa protocolar de que los tipos se sientan, negocian, son todos como más diplomáticos, no se cagan a trompadas a la primera de cambio como las clásicas historietas de Marvel. Eso es East of West. Está excelente. Si sos fan de Jonathan Hickman, tenés que leer East of West. No sé hasta qué tomo llega. Creo que son 46 issues. El tomo 4 llega hasta el 19 más o menos de los issues, o sea que tengo todavía un montón más para explorar. Bien. Y tenemos nada más de recomendaciones, vamos a los eventos donde vamos a estar durante el mes de agosto. El sábado 10 hay un evento en el Centro Cultural Recoleta. Recoleta, sí. Que organizan los chicos dibujados. Que se llama Boceto, y donde hacen una selección, digamos, de varias editoriales y sellos independientes que van a estar ahí participando. Va a ser solo ese día en el Centro Cultural Recoleta, durante la tarde. Por supuesto, si estás en Buenos Aires y sí. querés conocer un montón de material independiente y de autores argentinos, podés ir con entrada de la tarola, como sí. siempre, con la mejor onda de los chicos de dibujados. Si ya fuiste a dibujados, si sos habitué de ese evento, ahí vas a encontrar como un mini dibujados ahí en un dibujadito. En el centro. Está buena boceta. Exacto, como un predibujado. Ahí en el Recoleta. Y el viernes 16 de agosto, durante toda la tarde, incluso quizás parte de la mañana, se realizan las ya tradicionales jornadas de historieta uh-huh. en la Facultad de Filosofía y Letras. En Puan. Allá claro. en la gloriosa Puan. Exactamente. La sede de Troscolandia, sí, ¿no? Sí, ese lugar donde gana la izquierda por Afano. Y donde estuvo muchos años nuestro donde invitado Juan de hoy. Saturnán, claro, Saturnán, claro, dando cátedra. Exacto. Un evento muy lindo, muy cultural, centrado en historieta argentina, donde un montón de artistas van, charlan, dialogan con el público entre ellos y donde uh-huh. también hay una mesa para comprar feria, historietas claro. A muy buenos precios, así que lo recomendamos también. Debe haber algunos eventos más que por supuesto van a estar en la agenda argenta de Comiqueando. Ustedes entran al sitio web, leen ahí y está actualizada día a día con todas las muestras, charlas, eventos, convenciones, presentaciones de libros, orgías, todo lo que a ustedes les interesa. Las orgías ahí. Nunca las encontré, che. ¿Dónde? No, pero tenés que entrar a la deep web de Comiqueando donde están las orgías. Y también todos los lunes y jueves actualizamos en nuestro sitio de en nuestro YouTube. Canal de YouTube tenemos nuevos episodios de la serie que repasa los 25 años de Comiqueando. Por supuesto, nos pueden seguir en Facebook. Nos pueden acompañar en el canal de YouTube, se pueden suscribir. Le agradecemos muchísimo, como siempre, a Mixtape Radio, que nos presta este maravilloso estudio acá en el Centro Cultural Punto de Fuga. Y hasta acá llegamos. Muchísimas gracias, Gonzalo Ruiz, en los controles, genio y figura. Muchas gracias, Javi. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Diego. Y gracias a todos ustedes por escucharnos, por aguantarnos, por esperar siempre para hasta el próximo podcast. Muchas gracias a la gente que se acerca en los eventos a felicitar por los videos, por los podcasts, por el sitio web. Muchísimas gracias a todos. Va a haber un podcast antes de fin de agosto. Este sube el 3 de agosto, pero también está el viernes 30 de agosto, me parece. Hay un podcast más durante este mes. Ya veremos de qué se trata y con qué equipo lo armamos, pero va a haber un podcast más durante el mes de agosto. Espérenlo con ansias, con la chota muy erecta. Prometemos dar lo mejor como siempre y será hasta la próxima. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.